Bien, amigos, son las 6 de la mañana con un minuto aquí en Radio Universidad Veracruzana en este día lunes 16 de julio del año 2018. A continuación tenemos para usted que nos sintoniza una emisión más de su noticiero con Javier Solórzano. Noticias, prestigio informativo. Muy buenos días, 6 de la mañana con 2 minutos en hora del centro. Abrimos semana 16 de julio, además ya de quincena. Cuidado, cuídela, cuídese y cuídese de los cacos. Pero sobre todo, que haya pasado un buen fin de semana, son los deseos de los que trabajamos en la emisión matutina de noticias de Canal 11. Gracias que nos acompaña, mis muy buenos días. Espero que haya pasado buen fin de semana. Y bueno, Allez les Bleus, como dicen, ¿no? Todo es Francia en términos futbolísticos y se convirtió verdaderamente en algo emblemático, porque además resultó que a la mera hora los franceses y Pogba se pusieron sombreros de charro y toda una fiesta y historia que se dio a lo largo del domingo en Moscú, y hoy es fiestote en París, va a desfilar el equipo francés. Pero vamos, si le parece, con un resumen, le contamos algo de Francia, pero le contamos nuestra terca realidad. El virtual presidente electo Andrés Manuel López Obrador expuso los 50 lineamientos para la austeridad y el combate a la corrupción en su gobierno. Son 50 puntos que, en serio le digo, oiga, hay que leerlos, muchos se verán afectados. Hay preocupaciones en la burocracia por el cambio de sede de las dependencias. Hay muchas cosas de las cuales hay que estar informado para ver exactamente de qué se tratan. En el próximo sexenio, la Secretaría de Gobernación reducirá su organigrama, pasará de tener 7 a 3 subsecretarías. Entre otros, ahí están las personas, Tatiana Cloutier, está también Zoe Robledo, quienes serán subsecretarios junto con Alejandro Encinas. La Secretaría de Educación Pública también reducirá su número de subsecretarías y se trasladará gradualmente a Puebla. Y Esteban Moctezuma de plano dijo: yo desde el 1 de diciembre ya estoy en Puebla. ¿Dónde va a estar la secretaría? ¿De qué se trata? Pues bueno, iremos definiéndolo en los próximos días. En opinión del servidor no está claramente definido el tema. El presidente Enrique Peña Nieto agradeció al Estado Mayor Presidencial sus servicios. Dijo que respeta las decisiones que tome el próximo mandatario en torno a este cuerpo militar. Se echó su última carrera el sábado pasado. El presidente de esas carreras que organiza el Estado Mayor se acabó y ahora pues ya van 8 carreras. A ver si siguen las carreras. Ahí está, a ver, hay algo de inédito en el futuro. La Policía Federal aplicará hasta el 19 de agosto el operativo verano 2018. Más de 8.000 elementos brindarán seguridad, vigilancia y asistencia a millones de viajeros. En el Estado de México, 3 reos escaparon del centro penitenciario de Cuautitlán tras una explosión provocada en el área de juzgados. Uno ya fue recapturado, los otros 2 pues andan tras ellos. Se salieron en medio de la explosión, ¿cómo ven? Los presidentes de Estados Unidos y Rusia, Donald Trump y Vladimir Putin, se reúnen hoy lunes en Finlandia. El motivo: mantener su primera reunión de carácter oficial. A ver, vamos a ver si a tuitazos también se entiende el señor Trump con el señor Putin, que ese es de armas tomar, ¿eh? Bueno, vamos a los deportes. Este hombre que parecía estar fuera de la jugada, pues era cuestión de tiempo. Novak Djokovic, el serbio, ganó su cuarto título de Wimbledon al derrotar al sudafricano Kevin Anderson. El viernes sábado, en partido épico, había eliminado a Rafael Nadal. El último set, usted dirá, quedaron 10-8. Pero el Djokovic está de vuelta, ¿eh? Que se cuiden Nadal y Federer, porque ya está de vuelta. Y hay que tomar en cuenta que esta es una superficie que, por cierto, le va muy bien. En damas, la alemana Angelique Kerber se impuso al estadounidense Serena Williams, también en un resultado que tuvo algo de sorpresivo. Después de que la señora Williams viene de su embarazo, está otra vez apenas entrando en acción y por lo pronto llegó a la final, ¿eh? Así que no dude usted que es otra que está de vuelta, pero es cuestión solo de tiempo. Bueno, y en la noticia del día de carácter deportivo junto con el tenis es esta. Francia le gana a Croacia 4-2. Creo que Croacia no puede ser posible, pues Croacia jugó 3 partidos con tiempos extra. Sus jugadores no son necesariamente jóvenes. Los franceses, sobre todo en B, verdaderamente vuela. Es un equipo realmente muy bueno el francés. Es un equipo, fíjese, de presente siendo campeón mundial y de futuro, ¿eh? Yo no diría que este equipo francés, con variantes, esté en la final de Qatar, que por cierto se jugará el Mundial de Qatar noviembre y diciembre del 2022. Y la final, por cierto, va a ser el 18 de diciembre. Así están los franceses celebrando, lo veían venir. Qué buen equipo es Croacia, ¿no? Si a usted le gusta el fútbol, le diría, ¿no le pareció un equipo bien plantado, bueno? Yo creo que cuando los metieron el 3-1, algo pasó. Como que fue ya demasiado. Y luego cuando les metieron el 4-1, yo creo que ya desapareció cualquier esquema futbolero. Y luego el portero de Francia, que fue el mejor portero del Mundial, les hizo un regalo de esos de ni siquiera en mensualidades. Fue como las televisiones de 3 pesos, ya ve que vendieron equivocadamente. Pues así lo vi yo. Televisión, un regalote del señor portero de Francia, que ay Dios, lo que pudo haber sido. Pero bueno, felicidad entre los franceses. Potencia futbolera, hoy por hoy el mejor equipo del mundo. Olvídese de los rankings de la FIFA, estos son los menos menos. Y Croacia está atrasito, ¿eh? Atrasito, cosa de nada. A ver si Croacia logra mantener y crear nuevas generaciones, porque de que juegan fútbol, pero juegan realmente bien. Es triste, ¿eh? Como dijo Griezmann, te mando saludos, Carlos Vela. Qué bonito hubiera sido que Vela le mandara saludos a Griezmann, ¿verdad? Pero bueno, sigamos soñando. Once Noticias, prestigio informativo. De nuevo, muchas gracias que nos acompaña, Miss. Muchas gracias. Saludamos a quienes nos escuchan a través de Radio Instituto Politécnico Nacional 95.7 de FM, también en el C7 Jalisco del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión y en Radio Universidad Veracruzana 90.5 de FM. Gracias que nos siguen a través de estas señales. Muchas gracias a Radio Instituto Politécnico Nacional, a toda su cobertura y a todas las estaciones de radio que nos siguen. Bueno, vamos a iniciar con lo que es la imagen del día, ¿no? Y no va a ser, no le demos mucha vuelta por segunda ocasión. Y 20 años después, Francia, campeón del máximo torneo de fútbol. Y bueno, como usted puede imaginar, la pasión se desbordó donde quiera que hubiera un francés, incluso en México. Festejaron en Rusia y, por supuesto, en París, al pie de la Torre Eiffel, como en Campos Elíseos y en el Arco del Triunfo. Aquí en México, la comunidad francesa celebró desde el Zócalo hasta el Ángel de la Independencia. Ahí ve usted los muchos simpatizantes de Francia, entre estudiantes del liceo, entre comunidad francesa muy desarrollada, aquí en México, muy querida. Pues bueno, la tradición mexicana estuvo presente en los vestidores de los galos. Vea este video que publicó Paul Pogba en Instagram con sombrero de charro, que le regaló un aficionado mexicano. Vea usted. Pone un poquito de reggaetón ya que estoy como un mexicano, como un colombiano, no sé qué. Y vamos a poner un poquito de reggaetón así. Vamos a hablar español o qué. Ay, mira ese Griezmann. ¡Viva México! Yo lo que dijo, ¿no? Hey. Un saludito a Carlito Vela. Un saludito. Bueno, ¿por qué Carlos Vela? Porque le recuerdo que jugaron en la Real Sociedad Carlos Vela y Griezmann. Y debo de decirle que muchos de los goles que metió Griezmann con la Real Sociedad pues fueron de jugadas que precedían de Carlos Vela. Que como todos sabemos, el problema con Carlos Vela es que es un extraordinario futbolista al que no necesariamente le gusta mucho el fútbol y bueno, le gusta más otros deportes. Pero luego lo que sí le quiero decir es que para Croacia, así como son las cosas, también fue una locura. La derrota tiene un sabor a victoria, fue su primera final, sin embargo está la otra cara de la moneda. Bueno, en París, ¿qué es lo que pasó? ayer en la noche, las cosas ya muy entrada la noche empezaron a cargarse, diría yo. Se registraron disturbios, enfrentamientos entre hinchas y policías, saqueos a varios comercios. La primera información dice que hasta ahora las cosas no pasaron de ahí, pero de cualquier manera sí fueron momentos muy, muy tensos en zonas cercanas incluso al río, pero sobre todo sobre la zona de Champs-Élysées, que muchos restaurantes sobre, ya ve, estas... el Champs-Élysées tiene banquetas muy anchas, muy, muy anchas, en donde hay restaurantes, puestos de periódicos, en fin, y cerraron muchos restaurantes de plano, ya dijeron, mejor yo aquí no me la juego, y cerraron. Así cerraron como desde las 10 de la noche, que ya ve que siempre es calle de turistas. Y además hay que tomar en cuenta que están empezando las vacaciones. Pero bueno, lo que sí fue cierto es que Francia es sin duda el mejor equipo del mundo, digno campeón. Tiene jugadores como ese Pogba, Griezmann y Mbé. ¡Qué bárbaros! ¿No? O sea, los echan a andar, o sea, les echan la pelota adelante y ni quien los alcance, ¿no? Pero, pues bueno, yo ya los comentaristas diciendo, ¿por qué Francia no nos muestra más excelsitud futbolera? Híjoles, la verdad, para mis adentros pensé, y tu mamá también. La verdad, hijo, tienen que decir algo. Por eso le gusta uno a Gómez Junco, ¿no? Porque ese es puntual, ese dice las cosas así. Uno entiende, ¿no? De manera muy doméstica el fútbol. Bueno, 6:12 en la hora del centro. Vamos a la terca realidad, si le parece. Se dieron a conocer los lineamientos generales para el combate a la corrupción y política de austeridad de la próxima administración federal. El virtual presidente electo Andrés Manuel López Obrador dio a conocer 50 lineamientos para el combate a la corrupción y por la austeridad en su gobierno. El presidente en funciones podrá ser juzgado por corrupción. Por ejemplo, se va a modificar, como aquí se establece, el 108 constitucional para quitar los fueros, para que el presidente pueda ser juzgado por delitos de corrupción. No habrá fuero para funcionarios públicos. Serán delitos graves el tráfico de influencias, corrupción, robo de combustible y fraude electoral. Todo funcionario deberá presentar su declaración de bienes patrimoniales. El presidente ganará menos de la mitad que el actual mandatario. Lo que ya está en la Constitución acerca de que ningún funcionario gane más de lo que recibe el presidente se puede aplicar tanto en el Poder Legislativo como en el Poder Judicial. O sea, que no haya un diputado, un senador, un ministro que gane más que el presidente. No se comprarán vehículos nuevos para funcionarios ni sistemas de cómputo. No habrá más de 5 asesores por secretaría. Solo tendrán secretarios particulares los secretarios de gobierno o equivalentes. No habrá servicios médicos privados. No habrá seguro de separación individualizada. No se viajará al extranjero sin autorización del secretario. Se cancelarán fideicomisos o mecanismos para ocultar recursos públicos. No habrá guardaespaldas. Se suprimirán estructuras y los programas duplicados. Se reduce la estructura de trabajadores en 70%, así como sueldos de altos funcionarios. Nadie podrá utilizar aviones o helicópteros privados. Se venderá la flotilla aérea. Se cancelarán pensiones a los expresidentes de la República. No se utilizarán vehículos ni bienes públicos para asuntos particulares. No se contratará a familiares. Los trabajadores de confianza laborarán de lunes a sábado 8 horas diarias. No asistir al trabajo en estado de ebriedad. Se reducirá en 50% el gasto de publicidad del gobierno. Los funcionarios públicos no convivirán con contratistas. No ocupar en domicilios particulares a servidores públicos. Ningún funcionario, salvo emergencia, cerrará calles, detendrá el tráfico o se estacionará en lugares prohibidos. No se comprarán mercancías que hay en almacenes. No se remodelarán oficinas ni se comprará mobiliario de lujo. Solo habrá choferes para secretarios y subsecretarios. Policías y militares no estarán al servicio de funcionarios. El Estado Mayor Presidencial pasará a la Secretaría de la Defensa Nacional. La Residencia Oficial de Los Pinos será parte del Bosque de Chapultepec y espacio para cultura. Desaparecen partidas para vestuario del presidente. Se cancelará toda labor de espionaje o intervención telefónica. Se cuidarán los bienes de oficina de servidores públicos. Se quitarán gastos de oficina innecesarios y se ahorrará en teléfono, internet y gasolinas. Trato amable a ciudadanos en las oficinas públicas. Compras de gobierno se harán consolidadas. Los contratos se harán mediante licitación pública. No habrá partidas especiales para diputados y senadores. No habrá regalos para funcionarios públicos. No se contratarán despachos para elaborar proyectos de ley. En comercio, se dará preferencia a gobiernos que castiguen la corrupción. Se revisarán los contratos con empresas nacionales y extranjeras. Estas medidas se van a presentar al Congreso de la Unión en un paquete de reformas constitucionales. 11 Noticias, Rubén Fietal Nes. Mire, lo que va a ser importante es discutir estas propuestas. O sea, yo entiendo que hay una mayoría marcada y un mandato, como luego se dice, por parte de la sociedad mexicana en favor de Andrés Manuel López Obrador y de lo que él ofreció en campaña, pero sobre todo, bueno, ya ha sido muy interpretado en la elección. Pero lo que sí es importante es que en este proceso que viene, lo que es relevante es que se discutan las cosas. Hay temas ahí que habrá que revisar, por ejemplo, la descentralización es uno de ellos, otro de ellos, créame que es más importante, que son los trabajadores de confianza, porque en muchas ocasiones ellos hacen un trabajo como de base y entonces habrá que revisar cómo redimensionar las propias dependencias oficiales. Y hay muchos de los puntos que están ahí que habrá que ver cómo se instrumentan, pero yo le diría de entrada, de esos 50 puntos, no muchos estamos de acuerdo. No muchos estamos, la necesidad de optimizar, la necesidad de que no se hagan gastos superfluos, de toda esta prepotencia. No va a ser por decreto, ¿no? Porque también es un proceso de carácter educativo. Pero estos 50 puntos, yo la verdad que muchos de ellos, a mí me parece muy bien, me parece que debemos de echarnos a andar de una manera diferente en este país, porque hemos visto la inoperatividad que ha tenido. Bueno, Andrés Manuel López Obrador también detalló los cambios que hará la estructura de la Secretaría de Gobernación. Precisó que se formará la subsecretaría de gobierno que estará a cargo de Zoe Robledo, la de Participación Ciudadana, Democracia Participativa y Organizaciones Civiles, bajo la responsabilidad de Tatiana Cloutier, que es verdaderamente de estos gratos descubrimientos que ha tenido la campaña y el desarrollo de los primeros días como virtual presidente de Andrés Manuel López Obrador, y Alejandro Encinas, en la que se va a llamar Derechos Humanos, Población y Migración. Es ahí donde estará Alejandro Encinas. Esta será la subsecretaría en donde se investigará a fondo, se tomará en cuenta, quisiera pensar lo que se ha investigado sobre el tema de los 43 estudiantes desaparecidos en la noche más triste, en la noche allá de, recordará usted, de septiembre del 2014 en Iguala. Quedó ya definido que en la Secretaría de Gobernación van a funcionar tres subsecretarías. Actualmente son siete. Claro, ahí están subsecretarías o unidades que van a pasar a formar parte de la nueva Secretaría de Seguridad Pública. Bueno, López Obrador dijo que desaparecerá el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, el CISEN. Sin embargo, aclaró que los empleados de base serán asignados a otras funciones. Esteban Moctezuma Barragán, propuesto para la Secretaría de Educación Pública, indicó que en la SEP también habrá una reducción en el número de subsecretarías. Y vamos a hacer una reducción en la cual no sufra la Secretaría ningún efecto en su trabajo. Queremos hacer una reducción que sea un adelgazamiento, pero no nos vamos a amputar absolutamente nada que sea útil. El próximo titular de la SEP dijo que en materia educativa se trabajará en equidad y la calidad. Asimismo apuntó que la SEP se trasladará gradualmente a Puebla, pero que él desde el 1 de diciembre ya va a estar ahí responsabilizándose de las funciones de la Secretaría en la mismísima Puebla de Los Ángeles. A ver qué pasa con los trabajadores ahora. Yo le diría, el gobierno debe de mandar un mensaje muy claro, porque hay mucha incertidumbre, mucha gente se nos ha acercado preocupada, qué va a pasar conmigo, con mi hijo. Oiga, a ver, yo trabajo en X dependencia de toda mi vida, tengo ahí 15 años, mi esposa trabaja en otro lugar, ¿qué voy a hacer? ¿Me voy a ir? ¿Y qué va a pasar con mi esposa? Mi esposa también trabaja, tengo hijos en la escuela. algunos están a punto de entrar a la universidad, ¿qué? O sea, ¿qué voy a hacer? Y están en a la mitad del curso, en fin, todas estas cosas hay que mandar mensajes de cómo se va a hacer, pero sobre todo de tranquilidad. La gente no está contenta necesariamente, los burócratas, con este tema, Esto es muy importante, es que lo sepan. Entiendo que se está sacudiendo una estructura, pero bueno, háganlo bien, diría yo. Marcelo Ebrard, propuesto como próximo secretario de Relaciones Exteriores, afirmó que la prioridad del gobierno de López Obrador será la atención a los mexicanos en el extranjero. Lo que tengo yo que ver es la protección a los mexicanos en Estados Unidos. Como saben, y ayer se dijo en la reunión, la comunidad mexicana más importante fuera de nuestro país pues está en Estados Unidos. Entonces, ese será uno de los esfuerzos que pasarán a ser prioritarios. El futuro canciller aseguró que se respetará al servicio diplomático de carrera en las designaciones de los embajadores. Jorge Alcocer, quien ocupará la Secretaría de Salud, adelantó que se va a reestructurar el Seguro Popular y parte de su presupuesto se va a destinar a la atención primaria y a los medicamentos gratuitos. El principal reto de que tenemos en la salud es que es inequitativo, que no tiene universalidad y que no hay recursos para cuidar a la salud del mexicano en alrededor de 20 millones. Cabe señalar que el DIF pasará a la jurisdicción de las Secretarías de Salud y es que López Obrador aclaró que se modificará la figura de esto que llamaban pomposamente la primera dama, por lo que la esposa del presidente ya no estará al frente del DIF, cumplirá funciones distintas. Otra información importante, recuerde que López Obrador va a tomar vacaciones de hoy lunes al jueves. O sea, vamos a saber poco de él en los próximos días. Bueno, de otro tema en donde también va a haber nuevos funcionarios es en el caso de la cultura. Alejandra Frausto, propuesta para ocupar la Secretaría de Cultura, adelantó algunos nombramientos en la dependencia. Laura Esquivel será la subsecretaria de Diversidad Cultural. Mardonio Carballo, director general de Culturas Populares. Y también ahí mismo, María Novaro, esta gran cineasta mexicana, estará al frente de IMCINE, mientras que en el INE se quedará quien está, que es Diego Prieto, gran antropólogo, y está en buenas manos esa dirección, el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Por supuesto, faltan muchas otras definiciones. También se habló de esto que es convertir la Residencia Oficial de Los Pinos en un museo. Frausto dijo que se están analizando las propuestas y que se está viendo por dónde irían las cosas. La más votada es un espacio donde se pueda conocer la cultura de todos los estados de la República. Además de proyectos que tienen que ver con ciencia y cultura y medio ambiente, siendo que es un espacio verde en gran mayoría. ¿Apareció aquí? Miren lo que apareció aquí. Ángela, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Cómo te ha ido? Bien, muy bien. ¿Cómo te fue deportivamente el fin de semana? Bien, muy bien. Fíjate que ya tuvimos una salida fuerte, muy numerosa de deportistas que se van a Barranquilla, que por allá los veremos. Allá nos veremos. Oye, bueno, ya luego platicaremos, pero me eché un ratito el partido del fútbol americano el sábado. Sí. El de las U19. Juega bien el equipo bien, de México. Claro que juega realmente bien. Es bueno, ¿eh? Sí, son buenos y están apostándole, por supuesto, a ganar aquí en casa. No, nomás. Sí. Tenemos, ya dejemos eso. A ver, cuéntanos qué pasó en Rusia con amor. Pues fíjate que ya terminó la justa mundialista en Rusia y Francia es el nuevo campeón del mundo, como ya todos lo saben. Los franceses conquistaron el título al vencer en un gran partido a Croacia, 4-2. Un autogol de Mario Mandzukic abrió el camino para los galos, después llegaron los goles de Antoine Griezmann, Paul Pogba y Kylian Mbappé para darle forma al triunfo francés. Así Francia gana su segundo título mundial 20 años después de haberse coronado en su primer campeonato, mientras que Croacia, terceros en aquel 1998, hoy logran el subcampeonato. El delantero francés Kylian Mbappé fue reconocido como el mejor jugador joven del torneo, mientras que Luka Modric se quedó con el Balón de Oro al mejor jugador del mundial. Y como era de esperarse, millones de aficionados franceses festejaron el triunfo de su selección, ya fuera en el FanFest instalado en Moscú o en ciudades como Nantes, París e incluso los territorios franceses. La fiesta no se hizo esperar para celebrar la obtención de la segunda Copa del Mundo para el país galo. En París, los aficionados disfrutaron del partido en pantallas que se pusieron cerca de la Torre Eiffel y, por supuesto, en la principal avenida de la Ciudad Luz, los Campos Elíseos, donde la masa de aficionados festejando alcanzó más de 2 kilómetros de longitud. Desafortunadamente, hubo algunos enfrentamientos con la policía sin que hubiera hechos que lamentar. Este lunes, los campeones del mundo tienen planeado celebrar con los aficionados en la emblemática avenida de los Campos Elíseos, además de tener un encuentro con el presidente francés, Emmanuel Macron. La Asociación de Fútbol de Argentina oficializó la salida de Jorge Sampaoli como director técnico luego de la temprana eliminación en Rusia en los octavos de final ante Francia. Sampaoli dirigió solo 15 partidos al albiceleste con 7 victorias, 4 empates y 4 derrotas, 2 de ellas en el Mundial de Rusia, 0-3 ante Croacia y en la fase de grupos y 4-3 contra Francia en los octavos de final. Entre los posibles sustitutos se mencionan a Ricardo Gareca, quien dirigió a Perú en Rusia, Matías Almeida, ex técnico de Guadalajara, y Marcelo Gallardo. ¿Cómo ves? ¿Te gusta Matías Almeida para estar por aquellos rumbos? A ver, ¿tú crees que Matías Almeida acabe dirigiendo a la selección nacional o no? Aquí en México sí tiene muchas posibilidades. Y sí me gusta, ¿eh? Sí. Como que sí le veo que, sí le ves. Que puede estar. Oye, es que conoce muy bien el fútbol mexicano. Ahora, hizo buen trabajo con Chivas. Algo que fue importante con Chivas fue la gente joven, ¿eh? Claro. Que eso, ves ahorita lo que pasó con Francia, ves lo claro. que pasó con Inglaterra y dices, qué vuelve, ¿no? A eso tenemos que apostarle. Bueno, ¿y qué? ¿Ya te vas o qué? Todavía no. El miércoles por allá. Oye, a ver, ahí como adelantando para hablar de los Juegos Centroamericanos y el sí. Caribe. ¿A cuántos has ido? Uy, no hagamos cuentas, desde el 2002. Ok, 2002. A ver, ¿cómo nos va a ir en estos? Porque mira, aquí en este momento estamos sí. tomando nota. Vamos a poner el asunto para reclamarte cuando regresemos, sí, sí o no. Yo creo que México tiene muchas posibilidades de hacer un buen papel, pero sin lugar a dudas el rival a vencer va a ser Colombia, porque es anfitrión y va con carro completo, como nos pasó hace 4 años en Veracruz. Y por supuesto el gran rival que siempre está ahí, Cuba. Bueno. Entonces ahí estaremos viendo. Bueno, sale. Nos vemos al rato. Mucho gusto en saludarla. Igualmente. Gracias, Ángela. Gracias. Bueno, vámonos a una pausa y después de la pausa vamos a regresar con las primeras planas. Bueno, le cuento, hoy vamos a conversar al ratito, Lorenzo ya sabe todos los lunes, a ver qué nos dice Lorenzo de esta reunión entre el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de Rusia, el señor Vladimir Putin, allá en Finlandia. Y es importante, a ver cómo les da en el tiempo. Dotada de una gran inteligencia, Claudia se estaba convirtiendo en leyenda, ya que a su corta edad demostraba habilidades casi únicas que hacían pensar en un futuro prometedor. Pero un día Claudia no tuvo la paciencia de esperarse o de cuidarse, y ahora es leyenda, pero por ser la mamá más joven de la escuela. Evita un embarazo no planeado. Es tu vida, es tu futuro. Hazlo seguro. Visita gov.mx/como le hago. Conapo. Están ahí, a tu lado, sin importar la hora o el día. Puedes estar seguro que siempre estarán contigo para ayudarte y protegerte. Preparados física y mentalmente para cuando lo necesites. Siempre leales, porque su vocación de servir es tan grande como su amor por México. Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, unidos, somos la gran fuerza de México. Secretaría de la Defensa Nacional, Gobierno de la República. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Me da mucho gusto saludarles. Yo soy Jorge Faibre y a partir de este momento soy el defensor de audiencias de Radio Universidad Veracruzana. Estaré a sus órdenes para recibir sus comentarios, sus críticas, sugerencias, para incidir en los contenidos de esta importante radio universitaria. Estaré a sus órdenes a través del correo electrónico defensoriaradiov@v.mx. Ahí estaremos recibiendo todos sus comentarios que serán muy importantes para nosotros. Muchísimas gracias. Socializa y mantente al tanto de lo que acontece entre la comunidad universitaria. Interactúa con tus contactos, comenta o comparte documentos, fotos y video. Explora la herramienta Yammer y conoce los beneficios que tu cuenta institucional tiene para ti desde Colabora 365. Muy buenos días, Fabiola. ¿Cómo estás? Espero que hayas pasado buen fin de semana. Bueno, vamos a las primeras planas de algunos de los diarios que se editan en la Ciudad de México. Vamos a empezar el día de hoy con el periódico Reforma. Reforma consigna, decidirá al nuevo aeropuerto de México una consulta popular. Híjole, la verdad, yo diría, sí, pero escuchemos a los especialistas. O sea, se hace una consulta nacional, yo no sé si tenga mucho sentido. No podemos estar consultando todos, los contratamos para, o sea, votamos por ellos para gobernar, ¿no? No para que nos consulten a nosotros qué deben hacer. Así, a ver, yo diría que esto debe ser un asunto mucho, muy delicado y muy serio, porque no olvide que va como el 35% construido. Entonces, fue una decisión de la administración anterior, de la actual administración, que parece ya anterior, y bueno, pues ahí veamos. Pero sí, creo que los especialistas que los hayan dado opiniones de uno y otro sentido, hay que confrontarlos, hay que hacer discusiones públicas en los medios de comunicación. Ya sé que como al nuevo presidente le gusta Televisa y TV Azteca, pero aquí lo podemos hacer, ¿no? Así que coloquen a los de un lado y otro, que traigan conductores, no sé, pero que discutamos el asunto públicamente, los pros y contras. Eso yo creo que es realmente importante. Bueno, decidirá, entonces, también le cuento que resolverán ciudadanos en octubre, dice el próximo titular del SCT, analizarán además equipos de AMLO y Peña, viabilidad de la obra en agosto. Seguro que dijeron que le iban a discutir el viernes pasado, a la menor ya no pasó nada, pero el tema está, ¿eh? El tema está, nadie está, todos sabemos que está. Y venderá, bueno, ya esto estaba informado, venderán aeronaves ejecutivas. Bueno, campeón multicultural, Francia, auténticamente es un campeón multicultural, una crónica de Juan Villoro sobre el juego. ¿Y qué otra cosa tenemos? Perfilan plan cultural de Los Pinos, ya hemos hablado de ello. En la Unión, es la Unión Europea enemiga, dice Trump, satura a la Ciudad de México de publicidad. Y esto que fue verdaderamente una nota impresionante, que escaparon, hicieron una explosión controlada y por ahí, en pleno juzgado, y por ahí se pelaron los reos. Tres ya agarraron a uno. La parte superior, termina la serie por ahora. ¿Qué? ¿Vieron la serie de Luis Miguel? Es un silencio y medio, la verdad, medio hipócrita. ¿Verdad? Que todo el mundo la vio. Ya ves, ya por fin alguien dijo algo en la cabina, yo creí que me iba a quedar solo. Bueno, pero ya cerró la serie, que dicen que el último episodio mostró los mejores y peores momentos de la carrera de Luis Miguel, que está, revivió Luis Miguel, ¿no? Revivió discos, todo, ¿no? Está, ahora sí que está de vuelta, como dicen, vivir sin plástico. Y aquí están los franceses, los de la Copa del Mundo, que ganaron la Copa del Mundo, que realmente es un equipazo Francia, sin demérito alguno de Croacia. Vamos a El Universal. Decidirá, el Universal plantea, cuesta 2,000 millones de pesos aventura de los chiquipartidos. Desde 1991 se han creado y desaparecido 14 de ellos. Dirigentes se quedaron con dinero y bienes al extinguirlos. Y también le cuento que, fíjese nada más para que se dé una idea, desde 1991 los mexicanos han visto la creación y desaparición de 14 chiquipartidos que no han trascendido en contiendas electorales, pero sí han recibido más de 2,266 millones de pesos de financiamiento público, dinero suyo y mío, de los impuestos. Bueno, ¿qué más tenemos? Despacharé en Puebla desde el 1 de diciembre, lo que ya le informábamos, esto lo dice Esteban Moctezuma. Banco Mundial, México debe tener consejo fiscal independiente, le ayudará a consolidar sus finanzas públicas y reducir la deuda, esto lo dice el Banco Mundial. López Obrador ganará 60% menos que EPN, ya le presentamos e incluso le leímos aquí en Canal 11 los 50 puntos de la propuesta que hizo. Gana fans Luis Miguel, lo que le decía, ahora gracias a su bioserie Conquista Nuevas Generaciones, desdeñan a víctimas del 19 de septiembre y una conversación el día de hoy con el secretario de Seguridad Pública, director de la Policía Federal, que me parece que, bueno, puntos verdaderamente importantes hoy los que se ponen en la mesa, por ejemplo, clave en la transición, dice la Policía Federal, y eso no lo podemos por ningún motivo pasar por alto. Bueno, van por el responsable de la obra Arts, que podría pasarse 6 años en la cárcel, José Alfonso Pérez Cortés, quien es el que tendrá que defenderse. Y en la parte superior, bueno, ya lo vimos, ¿no? A Lele Blue, como dicen, vamos ahí azules. Esto es la fotografía del equipo de Francia, campeón del mundo, al recibir la Copa del Mundo. Bueno, al recibir la Copa. Nos vamos a continuación con el periódico La Jornada. La Jornada plantea en su principal titular, AMLO percibiré 108 mil percibiré 108 mil pesos, 40% del ingreso de Peña Nieto. La Fiscalía General tendrá en los hechos absoluta autonomía. Ningún servidor público ganará más sueldo que el presidente, reitera. Si alguien no está conforme, para eso están los tribunales. Anuncia 50 alineamientos para el combate a la corrupción, ya los dimos a conocer, y la figura de la primera dama desaparecerá. El DIF pasará a la Secretaría de Salud. Y esta fotografía de AP, Francia obtiene por segunda vez, la Copa del Mundo. Bueno, las celebraciones de Francia fueron multitudinarias. Gana 4-2 a Luka Modric el Balón de Oro. Y por cierto, ¿sabe quién ganó el Guante de Plata? O sea, el segundo mejor portero del Mundial. Ochoa, para que vean. Y luego que lo andan menosprecio. No sé, bueno, pues se esfumó la presencia del PRD en el norte y el Bajío. Y nos ignora Ebrard, se queja con coalición de migrantes. No hemos recibido respuesta para abrir mesas de diálogo sobre el tema. Bueno, vamos ahora al periódico Excelsior. Se rompe el molde de la política. López Obrador ganará 108 mil pesos, el capital confía, y estos son algunos de los puntos a los que hacíamos referencia. Francia campeón, vea usted esta foto, está buenísima, el mismísimo señor Macron vuelto loco con el gol que metió la selección francesa. Macron es muy futbolero, hay un documental que se llama Macron, precisamente de cómo llega al poder Macron. Y cuando hay una junta muy, muy importante, dice, venga, espérenme tantito antes de empezar la junta. ¿Cuánto ve el Olympique? Dijo, o sea, hombre futbolero, pues, ¿no? Ahí es cuando se ve si son futboleros o no. Cuando están atentos a los resultados, pregúntenle a Mandela si vio la película Invictus, o pregúntenle al ingeniero Slim cuánto van los Yankees y las Medias Rojas en plenas juntas. Bueno, salarios de 5.302 en 62% de empleo amplían el patrullaje en la Ciudad de México. Owen supera el maltrato a 4 años de la tortura. Este pequeño de 9 años hizo su primera comunión allá en Cuautitlán Izcalli. Es un asunto, la verdad, que muy, muy serio, muy delicado. Y lloran a rescatista muerto, el entrenador y los 12 niños del equipo de fútbol de Tailandia. Estos son los niños. Ahí están los niños, los 12 niños que estuvieron ahí, y su entrenador, que parece cada vez se crea una idea respecto a él muy, muy favorable, muy positiva. Y bueno, vamos a continuación al periódico Milenio. Milenio, en su principal titular, consigna lo siguiente: no más corruptos ni derrochadores, dice Andrés Manuel. Presenta 50 lineamientos, que hemos hablado de ello, quitan plazas de confianza, fin a la evaluación punitiva, equipo de Frausto, Laura Esquivel irá a diversidad cultural y Mariano Barba al IMCINE, y niega autoritarismo. Monreal descarta crisis entre poderes por nuevas leyes, por nuevas medidas. Y bueno, segundo título de Francia, vea usted, aquí está el señor Macron festejando en serio, le viene bien, además porque anda más o menos, ¿no? Su momento del señor Macron allí en Francia. Senadores rebeldes van por la dirigencia del PAN, ese partido ya les notificó de manera formal su expulsión. Parte superior, en 2017 desplegó 52.807 elementos la Sedena, la mayoría de militares en lucha antinarco, y también que Helsinki cumbre bajo sospecha el señor Trump y el señor Putin allá en Helsinki, reunión marcada por el Rusia Gate, dice Milenio. Bueno, cerramos y le contamos lo que tiene Record, que Record plantea francamente fantástico, y Griezmann te saluda, Carlitos, habla Carlitos Vela, el Balón de Oro una maldición. ¿Sabe por qué dicen que el Balón de Oro es una maldición? El que lo gana, no, que su equipo no queda campeón, y eso ya ha pasado en varias ocasiones. Bueno, vamos, si le parece, a continuación con algunos de los temas que abordan los columnistas. Hay una baraja muy interesante hoy. Vamos a empezar con El Financiero, donde Eduardo Guerrero habla de la austeridad republicana. Lo bueno, dice, austeridad republicana, lo bueno, lo malo y lo feo. Y plantea: como bombas cayeron en las oficinas de gobierno de la capital una serie de anuncios por parte del próximo gobierno, que ya se siente más como el gobierno en funciones. En primer lugar, el proyecto de descentralización de la Administración Pública Federal. En segundo lugar, el plan de 50 puntos para la austeridad republicana. El planteamiento es ambicioso. Algunos puntos son retóricos, pero otros son sumamente concretos. Queda la duda de cuál fue el análisis que se hizo para sustentarlos. Lo bueno: el recorte del gasto en propaganda en México. Los gobernantes y funcionarios abusan del presupuesto para su autopromoción. la venta del avión presidencial y la devolución del enorme predio que ocupa la residencia oficial de Los Pinos son gestos que contribuirán a reducir la imagen de la presidencia como una institución faraónica y desconectada de la población. Lo malo, se percibe un ánimo revanchista contra los funcionarios públicos, sobre todo contra los mandos medios y la alta burocracia. Sin embargo, junto a ellos también hay un cuerpo de funcionarios de excelencia que ahora se propone, de forma indiscriminada, reducir sus sueldos a la mitad y quitarles sus principales prestaciones. Lo feo, para añadir insulto al agravio, se propone que todo el personal de confianza trabaje como mínimo 8 horas diarias. Y en este sentido, de lunes a sábado. Esta ocurrencia demuestra una profunda ignorancia y desdén por el servicio público. Sabemos que de sobra que los horarios ya son demasiado largos, fuera de los oportunistas y corruptos y de algunos pocos funcionarios sin mayores gastos o responsabilidades familiares. No sé quién vaya a aguantar. Ojalá AMLO y su gabinete reconsideren. De lunes a sábado, 8 horas. Hay vida también, ¿no? Hay vida que va más allá de lo laboral, pero bueno. Vámonos al Universal. Allí en el Universal, hoy Alejandro Ope habla algo sobre el CISEN. El CISEN se va, pero se queda. Y dice, según declaraciones de López Obrador y su probable secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, el órgano de inteligencia civil del Estado mexicano, cambiará de nombre y ubicación administrativa. Se llamará ahora la Agencia Nacional de Inteligencia y pasará de la Secretaría de Gobernación a la Secretaría de Seguridad Pública. Lo primero es un cambio cosmético, sin mayor relevancia. Lo segundo es un error serio. El equívoco parte de confundir la inteligencia policial con la inteligencia civil. La primera tiene como objetivo obtener evidencia que puede presentarse en un tribunal como parte de un proceso judicial, pero está sujeta a reglas estrictas de obtención de evidencia. De otra forma, todo lo que recabe puede ser desechado por un juez. La segunda es distinta. La inteligencia civil no tiene como destino un expediente judicial. Se recabe información no para meter a alguien a la cárcel, sino para dotar a tomadores de decisión ubicados en el ápice de la estructura gubernamental, de elementos que les permitan conjurar amenazas a la estabilidad, integridad y permanencia del Estado. Mandar al CISEN, ahora llamado ANI, a la Secretaría de Seguridad Pública completaría esa transición y acabaría de borrar la línea que divide a la inteligencia civil de la inteligencia policial. ¿Qué hacer entonces con el CISEN? Va una propuesta. Ubicar administrativamente a su órgano sucesor en la Presidencia de la República. Dotarlo de un mandato interno, muy limitado. Terrorismo, grupos armados y contrainteligencia. Y fortalecer sus tareas de inteligencia exterior, además de robustecer sus controles internos y su supervisión interna. Eso sería digno de una cuarta transformación. Lo propuesto está de esta semana es que, con todo respeto, una reversión, esto que han presentado ahora, dice Alejandro Ope, lo que han presentado ahora es una reversión a los 70. Bueno, vamos ahora con En el Universal, donde Irene Levy habla de este tema que ha causado mucha controversia y no lo va a dejar de provocar, la mudanza de las secretarías y la digitalización. Irene Levy. Andrés Manuel López Obrador ha planteado la descentralización del gobierno federal como parte de la agenda que impulsará la siguiente administración. De esta forma, a cada uno de los estados de la República le correspondería ser la sede de una secretaría u organismo federal, mientras que en la Ciudad de México únicamente se mantendrían las secretarías de Gobernación, Hacienda, Relaciones Exteriores, Defensa y Marina. Si bien la propuesta puede tener diversas implicaciones, sería una ventana de oportunidad inmejorable e indispensable para avanzar en una materia en que la actual administración y las anteriores se han quedado cortas. La digitalización de trámites y procedimientos gubernamentales, a pesar de algunos esfuerzos aislados que han sido exitosos a nivel federal. Por ejemplo, la obtención de copias certificadas de actas de nacimiento, que actualmente no toma más de 5 minutos desde cualquier computadora con acceso a Internet. Y de otros no tan exitosos, como la idea de descentralizar toda la información gubernamental en su sitio de Internet, que resultó un verdadero desastre. La tramitología en México sigue siendo mayormente presencial, generando con ello ineficiencias, mayores costos de transacción y espacios para la corrupción. Por ello, será muy conveniente iniciar de inmediato la tarea de construir una verdadera tratar de construir una verdadera política de gobierno electrónico, de inclusión digital y de cobertura de servicios de telecomunicaciones. De lo contrario, la mudanza podría resultar muy costosa para los ciudadanos y más ineficiente para el mismísimo gobierno. Bueno, vamos a cerrar y colocamos el día de hoy cerrando a Jesús Silva Herzog Márquez en el periódico Reforma. ¿Dónde falló el liberalismo?, se pregunta. No es extraño ver a muchos liberales de estos tiempos relacionados como los viejos comunistas ante las sorpresas y las decepciones. No hemos logrado llevar todavía las reformas a su realización plena y por eso enfrentamos a quienes se resisten a aceptar el dictado de la historia. Han fallado los hombres, pero la ruta que seguimos es la única posible. Es la arrogante ceguera de los ideólogos incapaces de someter a crítica su creencia, y por eso es muy valioso prestar atención a lo que ha dicho recientemente Timothy Garton Ash. ¿Qué salió mal con el liberalismo y qué deben hacer los liberales al respecto? ¿Cómo podemos interpretar los votos en la Gran Bretaña y en Estados Unidos? El ascenso del populismo y del nacionalismo. Criticar a los nuestros es el primer deber de un escritor político. El cuestionamiento debe empezar con los de casa. Parte de un hecho: el liberalismo se convirtió en doctrina de poder y dejó de ser una filosofía para cuestionar al poder. Más aún, se convirtió en la filosofía de las élites. Los liberales han permitido también el secuestro y la reducción de un ideario rico y complejo. La economía se convirtió en un saber apabullante de la mano del neoliberalismo. La historia parecía cerrarse triunfalmente. Todos llegaríamos tarde o temprano al mismo sitio: economías abiertas y democracias liberales. Se pervirtió así esa doctrina de la sospecha, que es el liberalismo, para convertirse en un pontificado tan severo como miope. El liberalismo ha cerrado los ojos a las desigualdades que ha promovido. Timothy Garton Ash recuerda en su plática a Pierre Asner, gran teórico de las relaciones internacionales, quien poco después del derribo del muro de Berlín advirtió que la historia estaba lejos de llegar a su final. Tuvo razón. Si el liberalismo quiere reinventarse, tendrá que ser como liberalismo igualitario. Buena reflexión sobre lo que ha pasado, y no perdamos de vista que también las ideologías siguen presentes. Echen una miradita a Héctor de Mauleón el día de hoy, a Roberto Samarripa allá en el Universal y en el Reforma, también por ahí a Mario Luis Fuentes en el periódico Excelsior. Parte de lo que hay hoy ahí como para echarle una mirada. Muchas crónicas futboleras, mucho fútbol que ya mañana, hoy en la tarde, ya empieza a pasar a segundo plano. Van a ser 4 días en donde va a estar un poquito calmadas las cosas por las vacaciones breves que se va a tomar López Obrador, porque pues López Obrador no es que dicte la agenda, ¿no? López Obrador es la agenda. Así que, pues si él no está, no hay agenda. Entonces, pues ya veremos qué pasa esta semana. Por lo pronto, esta semana la revista Siempre presenta en su portada hoy lunes un cartón con la figura del virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador. En su editorial hace un análisis, Beatriz Pajés, del cambio profundo que el partido tendrá que hacer, el PRI, a raíz de la caída en las preferencias electorales, auténticamente manejando la máquina recicladora, y insinúa evidentemente pues lo del dinero va ahora a otra parte. El presidente Enrique Peña Nieto reconoció la labor del Estado Mayor Presidencial por ser una gran institución al servicio del Estado mexicano. Esto lo dijo luego de participar en la octava edición de la carrera Molino del Rey, organizada por esta agrupación castrense como todos los años. El Estado Mayor es una gran institución que ha estado al servicio del Estado mexicano hace muchos años, una institución destacada de nuestras Fuerzas Armadas y que he tenido muy cerca y a la que estoy ampliamente reconocido por toda la labor que prestaron o que han venido prestando hasta el final de esta administración. En este marco, el presidente Enrique Peña Nieto informó que ofreció al virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, la seguridad que brinda el Estado Mayor Presidencial y que correspondería al político tabasqueño aceptar o no este apoyo. Merece la seguridad propicia y necesaria pues en esta etapa de la transición y una vez que entre en funciones. Es una definición que está en él tomar, y obviamente le hemos ofrecido, yo le he ofrecido el apoyo y respaldo de la seguridad que ofrece el Estado Mayor a espera de que él tome una determinación. Bueno, aquí es importante que López Obrador ha dicho ya en varias ocasiones que él no quiere, pero que inevitablemente tanta insistencia de sus cercanos, de gente que lo quiere, como él dice, que le ha insistido que lo tome en cuenta. Entonces, no es un asunto que esté definido todavía. Me parece que estos días que va a tomar vacaciones seguramente empezará a tomar una decisión al respecto. ¿Qué medidas de seguridad debe de tener? Porque de que las debe de tener, las debe de tener. La verdad que se lo digo, no puede pararse en cada esquina López Obrador para hablar con la gente, por más que yo sé que eso es lo que le da la fuerza y le da a él mismo, le diría yo, a la fortaleza como gobernante. Pero habrá que ver, esa es una parte. Y luego la otra parte, que esperemos que, bueno, ni de broma pase algo, ¿no? Pero eso, digamos, es un control básico, diría yo, que es inevitable hoy en día y que los mandatarios del mundo todos de alguna u otra forma tiene. Entonces, que le encuentre la modalidad a López Obrador es lo que va a poder resolver el problema. Se puso en marcha el operativo verano 2018 en carreteras centrales de autobuses y aeropuertos. Con motivo del periodo vacacional, la Policía Federal puso en marcha el operativo verano 2018 para brindar seguridad, vigilancia y asistencia a millones de viajeros que utilicen los aeropuertos, centrales de autobuses y carreteras. Para este operativo tiene un estado de fuerza de 8.560 integrantes, 1.713 mujeres y 6.847 hombres, 3.778 carros de radiopatrulla, 162 motocicletas, 70 unidades blindadas, 8 cuatrimotos y un vehículo anfibio. El banderazo de inicio de este operativo, que culminará el 19 de agosto, se dio en la caseta de cobro México-Cuernavaca. Se cuenta con un despliegue acorde a las necesidades y rutas que sabemos que los mexicanos frecuentan en estas temporadas. Se tendrá especial vigilancia en todas ellas. Es el caso de México-Acapulco, uno quizá de los destinos más visitados en estas fechas. Pero absolutamente toda la red carretera ha sido analizada para contar con los elementos suficientes. La Policía Federal informó que para los ciudadanos que necesiten asistencia vial, estará disponible el número de emergencia 088 y la aplicación PF Móvil, la cual se descarga de forma gratuita. También exhortó a los conductores respetar los límites de velocidad en la carretera. De no hacerlo, se aplicará una multa de 5.300 pesos. En este operativo vacacional, la Policía Federal recomienda a los paseantes abrocharse el cinturón de seguridad, revisar su vehículo antes de salir a carretera, conducir con responsabilidad y respetar los señalamientos viales. Once Noticias, José Rodríguez. Hagamos caso, ¿no? Como dice Manuelito Castilla, hagamos caso. Vámonos a las 6:53 en hora del Centro. Información Internacional. Con cosas importantes hoy y mañana. Vámonos contigo, Leti, muy buenos días. Así es, Javier, muy buenos días. Vamos a comenzar viendo qué es lo que sucede hoy en la prensa internacional. Comenzamos en Francia. L'Equipe titula Felicidad Eterna. Los héroes de 1998 ya no son los únicos franceses campeones del mundo. Los azules de Pogba, Mbappé y Griezmann escriben su propia historia, la de un equipo y un país en plena comunión. Seguimos ahora en España, donde El País dice Trump arrecia su ataque a la Unión Europea y la califica de enemigo. La nueva banda antidiplomática es el colofón a una semana en el que el mandatario ha tensado al máximo las relaciones con sus aliados europeos. El Nuevo Diario en Nicaragua dice saldo mortal sigue creciendo. Al menos 10 personas murieron este domingo en enfrentamientos de civiles armados y policías contra protestantes. En Granada, parapolicías allanaron varias casas y se llevaron a jóvenes. Y cerramos con The New York Times, allá en Estados Unidos, que destaca el cardenal Theodore McCarrick recibió la prohibición de ejercer su ministerio el mes pasado por abusar sexualmente de un menor, pero durante décadas la iglesia pasó por alto su acoso a los seminaristas. McCarrick, de 88 años, es el funcionario católico de más alto rango en Estados Unidos en ser removido. Y bueno, mire, los presidentes de Estados Unidos Unidos y Rusia, Donald Trump y Vladimir Putin, se reúnen este lunes en Helsinki, Finlandia, para mantener su primera reunión oficial desde que el estadounidense llegó a la Casa Blanca. El encuentro se produce en un momento difícil en las relaciones entre Rusia y Occidente, pero también de grandes tensiones en las relaciones transatlánticas, derivadas en gran medida de las críticas de Trump a sus socios de la OTAN. Previo al encuentro, Trump calificó por diversas razones a la Unión Europea, a China y a Rusia como enemigas de Estados Unidos. Creo que la Unión Europea es nuestra enemiga por lo que nos hacen en comercio. Rusia también en ciertos aspectos. China lo es económicamente. No significa que sean malos, sino competitivos. Entre los posibles temas a tratar se encuentran la situación en Siria, Ucrania, el control de armas y la presunta injerencia rusa en las elecciones de 2016. El fin de semana, después de visitar Londres, Trump estuvo en un hotel de su propiedad allá en Escocia, donde vecinos del lugar desplegaron una bandera de México para rechazar la presencia de Trump en la zona. Y mire, en Afganistán, 7 personas murieron y 15 resultaron heridas en un atentado suicida en la capital, Kabul. 2 de los heridos son asesores franceses del gobierno afgano. El atacante se hizo detonar con un chaleco de explosivos cerca del Ministerio de Desarrollo Rural. El Estado Islámico reivindicó el ataque. Vine aquí y estoy tratando de encontrar a mi hijo. Estoy realmente preocupado por él. Fui al hospital, pero no pude encontrarlo ahí. Estoy intentando contactarlo por teléfono, pero su teléfono está apagado. Y en Tailandia, los 12 niños que fueron rescatados de una cueva junto con su entrenador se recuperan favorablemente. Se prevé que sean dados de alta el próximo jueves. Los jóvenes lamentaron la muerte de un buzo durante su rescate, pues no fue hasta este fin de semana que los menores se enteraron de esta noticia. Javier, regreso contigo, más información y por supuesto seguiremos pendientes de esta reunión entre Vladimir Putin y el presidente. ¿Tenemos una idea qué hora es? Pues ahorita ya hubo, ya se reunieron, ya dieron a conocer. Trump dijo que entre los dos tienen el 90% de armas nucleares, que eso está muy mal. Y el presidente Vladimir Putin también dijo que espera que las relaciones mejoren entre ambos países. Bueno, además Putin llega... Sos mundialmente fortalecido, porque no, la verdad es un éxito el mundial. El mundial, para Rusia, efectivamente. Y bueno, pues ahí seguiremos pendientes en el transcurso del... Gracias, del Leslie. Gracias. Es el tema hoy que, por cierto, Lorenzo Lazo va a conversar con nosotros. Esta reunión que estará cuando Lorenzo esté con nosotros a las 7:30 en curso. Y a las 8:30 con Dani Michel, el Festival de Cine Morelia. Ahí viene. El Instituto Veracruzano de la Cultura te invita a la 29ª edición de la Feria Nacional del Libro Infantil y Juvenil Jalapa 2018. Del 27 de julio al 5 de agosto asiste a presentaciones literarias, talleres, cine, conciertos y al homenaje a Sergio Pitol. Vente, Sacho, en el Colegio Preparatorio de Jalapa. Leer para recrearte. Escucha en el umbral del silencio. Indicios y resonancias en la música contemporánea. Todos los lunes y martes a las 22 horas. Por Radio UV en línea y por el 90.5 FM. Todos los miércoles de julio son de especiales de rock and roll en Radio UV. Revive nuestros programas especiales con música de Pink Floyd. Black Sabbath. Motorhead. Y The Police. Todos los miércoles de julio a las 23 horas por el 90.5 de FM, la transmisión en línea y en la app de Radio UV. Julio es mes de especiales de rock and roll en Radio V. Y combate a la corrupción conforman el plan del gobierno del virtual presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Esteban Moctezuma Barragán, próximo titular de la SEP, anunció que habrá reducción de subsecretarías y el traslado paulatino de sus oficinas a Puebla. El presidente Enrique Peña Nieto participó en la octava carrera Molino del Rey, defendió la labor del Estado Mayor y reiteró su ofrecimiento para brindar seguridad a López Obrador. Las Afores alcanzaron cifra histórica de ahorro por más de 3 billones de pesos. Es el nivel más alto en 21 años. El gobierno de la Ciudad de México se comprometió a concluir la reconstrucción tras el sismo para evitar pendientes a la próxima administración. 20 años después, Francia vuelve a levantar la Copa FIFA. Noticias, prestigio informativo. 7:01 en la hora del centro. Y mi queridísimo Alfredo Domínguez Muro, vámonos contigo. ¿Dónde andas? O sea, ¿tú sí pudiste dormir o no dormiste? Pues, por supuesto que fue una fiesta absoluta. Y esta, mira, ahorita todos se trepan al barco, pero a este equipo francés ni en Francia lo esperaban en la final de la Copa del Mundo, y ya en la final sí, lo esperaban ganar. Quiero decirte que ya lo habrás visto tú, en el arco de la defensa, que es este hermosísimo lugar que, pues tú has estado aquí varias ocasiones, y disfrutas aquí lo que es el París moderno, el París actual, el París que se reinventa más allá del círculo que representa el París tradicional. Pero hasta aquí llegó el día de ayer, todos los Champs-Élysées y pasando el arco de que es, digamos, la avenida referente importante, se canceló la circulación de los automóviles, te puedo decir, unas dos horas antes de que arrancara la gran final, a pesar de que, bueno, había 250 lugares solo en París para ver lo que se llamó el fanzone, para ver, digamos, 250 plazas públicas en París solamente para ver la gran final. Por supuesto, detrás de mí, aquí en la defensa, una gran pantalla, y de hecho aquí hay una serie de festejos antes del Mundial, o sea que representan, yo supongo que el verano, y hoy te puedo decir que hace un momento se anunció que ya salió el equipo rumbo a Moscú, París. París lo recibe el presidente Macron, que seguro se adelantó para poderlo recibir, y pues la legión de honor a cada uno de los participantes, no solo los jugadores, sino a todo el equipo, y vendrá el desfile. Desde ahorita ya se cerraron muchas de las estaciones del metro que llegan desde el Arco del Triunfo hasta, pues seguramente hasta el Obelisco, toda esa zona que es la zona referente tradicional, Javier. Oye, creo que a pesar de los pesares, querido Alfredo, digamos, con lo que era un fútbol muy atractivo como el de Croacia, este sentido que siempre tiene de que el débil le pueda ganar al grande, de que eras primerísimo, me dio este espíritu de Cenicienta, era difícil, ¿no? Yo creo que al minuto 10-15 del segundo tiempo nos dimos cuenta que era una tarea complicada, ¿no? Tú sabes, y la gente de fútbol sabe, que muchas cosas dependen de las circunstancias. Sí. Si para mí al carruaje se volvió a convertir en calabaza, y por cometer errores, errores circunstanciales. El autogol es un error circunstancial, pero es un error circunstancial. Si lo quieres ver con lupa, como lo está viendo mucha gente, yo me opongo a eso, pues sí, que si el otro podía haber estado en fuera de lugar, que si había un balón ahí en, juntito al córner, todo eso es especular, porque está la reconfirmación, más allá de la confirmación del árbitro con sus asistentes, del VAR. Y el penalti, pues al final de cuentas, ni tú ni yo nos puede gustar o no, pero el penalti lo marca, el árbitro no lo marca porque eran las circunstancias del partido. Hoy estaríamos diciendo qué tramposo el árbitro que apoyó al equipo de Croacia. Y sin embargo, cuando el VAR dice, ¿sabes qué? Si era penalti, que yo en la jugada, la repetición esa en una cuadrito por cada minuto, pues esas repeticiones le pegan durísimo a los árbitros. Y hoy se dice lo contrario. O sea, el árbitro hay que recordar que originalmente no lo marcó. Sí. Pero después el VAR dijo sí. Y yo me quedo con eso. ¿Nos gusta? No nos gusta. ¿Tuvo el fútbol Croacia? Sí. Pero tuvo los errores, aunque sean circunstanciales. Y los goles vinieron del lado de Francia. Ahora, cuando tienes un jugador como Mbappé o como Pogba, como Griezmann, que te pueden definir cuando hay 5 oportunidades, vamos a hacer, debe haber como 18, ¿estás de acuerdo? Pero Francia tiene 5 por partido. Y si de esas 5 anota una, pues bien por ellos. Ahora tuvieron 8 y anotaron 4. De esas 4, 2 fueron a la caja registradora de los errores de Croacia. Uh-huh. Así son las finales y así es el fútbol, ¿no? Bueno, oye, estamos viendo al equipo finalista de Qatar, seguramente estos franceses, ¿no? Porque sí, su promedio de edad es 24, 25 años. Aprender, ¿eh? Sí. Porque después de... Aquí no está Benzema, ¿no? Aquí Robben dijo... aquí Ribery dijo, yo ya me voy, dijo, pero desde antes de la Eurocopa. Aquí no está nuestro querido Gignac, que estuvo hace 2 años en la Eurocopa. Es decir, se renueva el equipo... Y se renueva. Y el otro punto que a mí no me gusta señalarlo así, es que ganó la selección africana. Mira, la mayoría de estos jugadores, ponle son 13 jugadores de origen africano o caribeño, con familias que emigraron hacia acá. Lo mismo tiene Bélgica, lo mismo tiene Inglaterra, que también tiene un equipo de 25 años promedio. Podríamos adelantar la final de Qatar, ¿te parece? Francia, Inglaterra, sí, claro, 25 claro. años promedio ahora, y con todo el mundo por delante. Pero esta es la realidad de Europa. La Europa de hoy es la Europa de la migración, que de hecho está en los temas que tú has analizado muchas veces en estos espacios. Y ahí está, entonces, son franceses, franceses, franceses, que ya la Francia de 20 años a la fecha, yo no digo que los adopte, ni que los acepte, son franceses. Y ahí está el resultado, ¿no? Ahí está el punto importante. Qué difícil cuando en el 82 aquella Francia que tuvo los 2-3 primeros jugadores de raza negra y se los comían a pedazos. Bueno, ya esto ha evolucionado. Francia gana con su fútbol porque estos futbolistas aprendieron a jugar fútbol aquí en Francia. Sí, sí, sí. Y ahí está el resultado, ¿no? Oye, qué bonita selección aquella del 82 de Francia. Déjame nomás concluir con lo siguiente, mi querido Alfredo. Y no, como diría el asunto, y nosotros, bien, gracias, ¿verdad? No, nosotros no aprendemos ni de nuestros errores. yo te pongo, mira, tres puntos. Primero, nuestra selección arriba de 30 años de promedio. Segundo, seguimos pensando en que... la liga es un gran espectáculo con 9 extranjeros en la cancha y 28 en la tribuna. Seguimos pensando eso y no volteamos a ver que nuestras canteras pueden darnos esos jugadores o no, pero al final de cuentas es donde se debe formar. Hoy viene una laguna enorme con las generaciones. Y el otro, Joachim Löw, el técnico de Alemania, presentó su renuncia. Lo ratificaron, no se la aceptaron. Sampaoli dejaría de ser argentino. Se agarró hasta como pudo en la falta de dignidad absoluta, de honor, pero en esto, en la dignidad y el honor, ya en estos millones, ¿no? Y ayer pactó que se iría aceptando que le dieran solo 2 millones de dólares del contrato que tenía durante 4 años, Sampaoli. Juan Carlos Osorio, ¿dónde está? ¿Por qué no dio la cara? Es lo mismo que nos pasó en Copa América. ¿Cuál es nuestro desencanto como país? Unas ilusiones que, bueno, yo soy medio de comunicación, que mediáticamente inventamos cada 4 años y que hoy son un boomerang que nos pega en medio de los dientes. ¿Por qué te digo esto? Porque Uruguay recibió en el aeropuerto de forma impresionante a sus jugadores. Colombia los recibió en el aeropuerto y se los llevó al estadio El Campín con cerca de 70,000 personas. Y nosotros, nuestros jugadores, salieron por la puerta de atrás los que fueron. ¿Y dónde está Juan Carlos Osorio? Quiero ver al tipo bravucón que se encaró con el cuarto árbitro y que le echó la culpa al arbitraje, y que Tite, el técnico brasileño, que también ya presentó su renuncia, no sé si se la acepten. Bueno, pues le dijo, técnico habla de técnico, jugador habla de jugador, sí, directivo sí, habla de directivo. Aquí hay clases. Así le contestó. Sí, esto sí, es sí, la realidad de nuestro fútbol. Ahí lo tiene John de Luisa. Si lo recontratan, sería de verdad, un grave error. Bueno, oye, por cierto, para cerrar nada más, que Ochoa se llevó el guante de plata, ¿no? Eso es una buena noticia, sí, porque fue lo único realmente recuperable del Mundial, fue él, ¿eh? ¿Cómo lo quieres ver? ¿Como que le chutaron muchísimo y salvó 24? Pues un poco, o como sí, que esas que salvó son extraordinarias. Y por esa razón, el guante de plata, mis respetos para Ochoa. Ochoa, Chucky Lozano, Carlos Vela son los que se llegan a mencionar en este furor de la Copa del Mundo. Pero hasta ahí, ¿eh? Sí, no. Trascendimos una vez más, pues pasamos de noche. Pero ¿qué tales equipos de televisión llevamos? No más faltaba. Ay, se pelean entre ellos y se inventan y se... Y es más importante la comedia que el fútbol, pero cada quien, ahora sí, que, todos cabemos. Como decía mi abuelita, cada quien su gusto le engorda, ¿no? Sale. Alfredo, te mando saludos. Javier, ha sido un gustazazazo, como siempre. Gracias. Colaborar contigo, Espero que haya más. Gracias, Alfredo. Gracias, buen día allá en México. Adiós, Alfredo Domínguez Muro, que ha estado a lo largo del Mundial con nosotros. Ya sabe que está aquí también con nosotros en Canal 11, pero hemos aprovechado que ha andado aquí, allá y en todas partes. Yo ahora andaba allá en París, en el Nuevo París, como le llaman. Bueno, en la Ciudad de México continúa la etapa de reconstrucción de inmuebles dañados a 10 meses de los sismos de septiembre pasado. Esta reconstrucción está marcada en muchos casos por una gran cantidad de inconformidades manifestadas por los ciudadanos. Es el número 93 de Paz Montes de Oca, en la delegación Benito Juárez, al sur de la Ciudad de México, donde existía un conjunto de 24 departamentos. Con apoyo del gobierno capitalino, todo se demolió. La estructura resultó severamente dañada tras el sismo del 19 de septiembre. Para nosotros fue un impacto profundo porque vienes ilusionado, ¿no? De ya tener tu propio hogar, ¿no? Y al verlo, pues por una situación natural, por un sismo, pues se te derrumba todo el sueño, ¿no? Toda la ilusión. Los damnificados de este inmueble recibirán durante 5 meses 4,000 pesos para renta. El reto para ellos ahora es edificar nuevamente en este mismo lugar. Reciben asesoría del gobierno local, pues están en busca de una constructora que les ofrezca viviendas como las que habitaban. Para mí es como tener dos trabajos, porque esto ha implicado tiempo para ir, reunirnos con autoridades, para investigar, para informarnos de todo lo que está pasando. Un espacio propio donde yo vivía muy a gusto con mi gatita y era feliz. Ahorita estoy en otra circunstancia, pero mi trabajo me quedaba aquí a 10 minutos, ahora me queda 1 hora y media con tráfico. El gobierno de la Ciudad de México aseguró que no dejará a los damnificados y a la reconstrucción como pendientes para la próxima administración. 11 Noticias, Rafael Guadarrama. Bueno, vámonos ahora, platicamos Miguel y yo ahorita, que viene bajando del avión casi casi de Tijuana, que qué situación, ¿no?, la de los damnificados. Además, la importancia de responder por parte de la autoridad, y en muchos casos ha sido todo esto, en verdad, nulo. No hay que darle vueltas, nulo sería la palabra para definirlo. Bueno, querido Miguel, ¿cómo te acabó yendo en ese precioso lugar llamado Tijuana? Exactamente. Con lo que a mí me gusta. Sí, ¿verdad? Me gusta. Tiene muchos atractivos. Además, ha crecido lo de la producción de vino, como no tienes idea. Sí. Yo diría, no sé, hace 5 o 6 años, tal vez, y me llevaron a unas vitivinícolas grandes. O sea, llegabas y veías los viñedos así, enormes. Sí. Ahora pasas por un lugar, ves una arquitectura impactante, y es una vitivinícola pequeñita que da su producción Pero ves una aquí, otra allá, otra allá. O sea, sí. Ha crecido como no tienes idea. Se hizo como un pueblo, por decirlo de alguna manera. Sí, ¿verdad? Del vino, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso y otras sorpresas. Mira, no voy a presentar como libro del día este, porque me voy a esperar. Nada más les digo, si ustedes saben de Benjamín Serrano. Ajá. Bueno, pues Benjamín Serrano es un pintor de allá de Tijuana y tuvo la amabilidad, buenos amigos de Benjamín Serrano, decirme, oye, vamos a ir a Bellas Artes, vamos el miércoles a presentar este miércoles. Mira. A presentar este libro, pero queremos que se lo presentes a Javier, ahí di que hay un libro. Qué bueno. Entonces tenemos muchas gracias, entrevista en verdad, con quien hizo el libro. Por eso les digo que no es precisamente el libro del día, sino que les doy un adelanto. ¿Quién es Benjamín Serrano? Bueno, nada más para pasar. Ya supe por qué le ponen esto a los ¿por libros. Qué? ¿Por qué? Cuando salen de la imprenta salen un poco húmedos. Ah, para que esto, no pase la humedad y esto de los, las páginas para acá. Exactamente. Eso es. Mira yo. Mira, damos un adelanto. Creo, ¿sí? Él es Benjamín Serrano. Mira, oye. Fue amiguísimo de Toledo. Muy buenos amigos. Pero Toledo hizo lo suyo en Oaxaca y Benjamín Serrano en Tijuana. ¿Qué tipo tan agradable? Así, pues mira, ¿no? Velo, ¿no? El talento está en el libro y el libro, pues ya de entrada, ya da. Muy buena, sí. Buen aspecto. Está muy bien editado, ¿eh? Está muy bien editado, eso se ve con las primeras páginas. Como tengo entrevista con quien movió esto y pues nos platicamos más, se los prometo para mañana, ¿no? Sale. Presentarles mejor, pero sí les voy dando en adelante Benjamín Serrano y el próximo miércoles en la sala Adamo Boari del Palacio de Bellas Artes se presenta. Viene Pedro Ochoa, el director del SECUT, sí, para SECUT. Presentarlo y estará la curadora, en fin. Ya les doy los detalles, nada más que miren qué buenas cosas, porque esto fue a partir de una llamada. Dijo, ya lo vimos en la tele y que está acá, así que ¿dónde le entregamos el libro? Bueno, oye, yo acuso recibo, muchas sí, gracias. Ahí está, aquí está, muchas gracias. Y este sí es el libro del día, que además para no salirnos del tema de Tijuana, ¿qué te parece si de una vez les presentamos la nota sobre la ópera en la calle? Ah, órale. Un hitazo, sí. ¿Eh? Algo... En la colonia, que decías? Libertad. La... Libertad, que claro. Algunos me dicen la más antigua, otros me dicen de las más antiguas. Pero aquí la nota sobre la ópera en la calle. Al fondo de una calle, el escenario y la sillería para contemplar versiones breves de distintas óperas. El muro... No es nada nuevo para la colonia Libertad. Al borde de la frontera con Estados Unidos, aquí el paisaje gris expone la realidad limítrofe que en los mapas solo son líneas. En el 2002, un habitante de la colonia abrió un café que promovía el bel canto. En su primer aniversario llegó tanta gente a celebrar que en tono de broma dijo, la próxima vez festejaremos en la calle. Y aún en broma, en la calle festejaron. Con una expectativa de unas 500 personas, creíamos que iba a ser el tamaño kermés escolar, pero nuestra sorpresa muy grande fue que al terminar el día teníamos alrededor de 5.000 personas. La ópera en la calle no ha dejado de crecer e incluso participan artistas de Estados Unidos. Amazing. Sorprendente. Yo creo que necesitamos tener algo así en San Diego. Cuando llegué, vi todas las actividades que tienen para los niños y me impresionó gratamente. La Fundación de la Ópera de Tijuana planea a futuro extender el festival a 2 días. El Ayuntamiento de Tijuana ha hecho una aportación sin precedentes de 2 millones de pesos para poder lograr un resultado como este. Así la ópera en Tijuana cumple 3 lustros de salir cada año a la calle en busca de adeptos. Pues ahí está, un agradecimiento a toda la gente que hizo el favor de invitarnos y de mostrarnos algo que de verdad, me atrevo a decir que si no es de los pocos, a lo mejor es una actividad única en el mundo, porque ustedes vieron el tipo de colonia, no es una colonia que tenga un estatus social muy alto y que estén todos los días en la ópera, sino que a uno se encuentra el taller mecánico, comercios modestos, y en medio de eso... La gente participa para hacer de un día el Festival de la Ópera en la calle. Y bueno, pues dura hasta medianoche, desde la mañana y días antes están los... Es uno. Uno le dedica, ¿no? El sábado. El sábado, exactamente. Ahí en esa calle donde ves el escenario, a unos metros está el Cine Libertad, que dicen que fue el primer cine en Tijuana. Y está recuperado el inmueble y con miras a rehabilitarlo. No sé si como cine de nuevo, pero el inmueble se ve... pues, reluciente, por lo menos en la fachada. Y toda esa gente, pues, es de ahí mismo que participa. Imagínate, tanto cantante en Tijuana. La persona que entrevistamos en San Diego, pues, es la encargada de los artistas jóvenes de la ópera de San Diego. Estaba impresionada. Es muy, muy fuerte el nexo con San Diego, porque hay gente que vive en Tijuana y trabaja en San Diego. Sí, claro. ¿No? Entonces, pues ahí está el nexo y ahí está la muestra. Bueno, y luego esa broma muy utilizada de cuál es la colonia residencial de Tijuana, San Diego. San Diego. Exactamente. Bueno, pues ahí lo que vivimos, y ya también les comentaré, porque en próximas semanas se viene la vendimia en los viñedos, y dicen que es todo un festejo, ¿no? Ahí está. Bueno, y para no perder el ritmo, ahora sí, miren, el libro del día es La ciudad perdida del dios mono, de Douglas Preston, editado por Random House. Esto que les cuento es historia real. Según cuenta la leyenda, hay una ciudad en Honduras, en medio de la selva más peligrosa del mundo, y que muchos han tratado de descubrir. Yo dije, pues me están contando una novela, una ficción, y de pronto en las primeras páginas dice, esto es tan peligroso que hay unas serpientes que por más que lleven protección contra las serpientes al nivel de las botas, los colmillos traspasan las botas. Y si no, vean en internet, y me voy a la página, pues ahí está el pie mordido por una serpiente de un productor de Discovery Channel en un intento de producir algo allá. Ahí va la historia. Según un investigador, da con esta ciudad perdida y se cuenta la historia, e incluso al interior del libro hay algunas fotografías. Parece ficción, pero todo lo que se cuenta, según, es historia de la realidad. De Douglas Preston, La ciudad perdida del dios mono. Bueno, y en Leo XI llegamos hoy a la página 121. Imagínense ya hasta dónde vamos. Aparición forzada de Ernesto Alcocer. Vamos avanzando y aquí los tweets más recientes. Bueno, Isabel Madrigal, que ha estado muy constante, dice, cuando me quedo solo me doy cuenta de que me siento feliz de haber comprado una pistola por primera vez en mi vida. Tanto como si estuviera estrenando una computadora o un coche. Son palabras del protagonista de esta historia, y ya se va dibujando más el perfil que tiene y la situación que pasa. Isabel Madrigal, muchas gracias por esta aportación. Tenemos ahora el de Rita Albarrán. También Rita, creo que no ha faltado ni un día a las lecturas desde hace muchísimos libros. Venden nada más porquerías vistosas para promover las marcas. Por eso luego se topa uno en cualquier país con niños y adultos vestidos de anuncios. Tiene un tinte muy crítico hacia la sociedad de nuestros días a partir de la historia de un personaje que la ve difícil con la empresa a la que le dio parte de su vida. Esto es lo que nos ofrece Rita Albarrán. Nos convida de su lectura. Muchas gracias, Rita. Y uno más. Este es de Hugo. Dice, a estas alturas de la vida hay dos cosas que me relajan. Lavarme la cabeza con agua fría y cortarme el cabello. Pues costumbres que a lo mejor coinciden con algún lector. Esto es parte del perfil del protagonista. Gracias, Hugo, por compartirnos. Y yo los invito a que sigan enviando sus tweets a @11noticias TV, @MiguelD, solo la DLA Cruz, con el hashtag 11noticias y hashtag Leo con 11. Estos fragmentos de lo que leen ayudan a generar nuevos lectores. Eso hay que hacerlo y hacerlo más. El poema del día es, esto no es un poema de amor, es algo más serio, y me da gusto presentarlo porque nada menos que es de Armando Alanís, a quien invitamos a la sala de lectura con su poemario Balacera. Esto dice, hace ratito fui raptado por una ráfaga de suspiros, daba pequeños saltos, saltaba planetas, también no hace mucho que soñaba que tenía insomnio. La noche duerme, las casas se elevan, los mitos se desmoronan. Esta es una manera de enterrar el silencio. Podría escribir mi historia en tus labios. Permíteme ser espontáneo. El amor da más de 13 kilómetros por litro. Permíteme ser cursi. Volteo los ojos y me miro por dentro. Tengo los bolsillos vacíos y el corazón del lado izquierdo. El amor no tiene nada que ver con las canciones de José José. Mil perdones, príncipe. Este es el poema completo de Armando Alanís. Se lo puede encontrar de nuevo tan solo si va a esta página que aparece en pantalla, www.unpoemadia.wordpress.com. Gracias, maestro Felipe Garrido, por esta aportación. Bueno, durante 9 días la Ciudad de México fue tomada por las mejores compañías de danza del mundo. Todo un logro de Danzatlán, Festival Internacional impulsado por la Fundación Elisa Carrillo Cabrera y por la propia bailarina. Celebración al cuerpo y sus posibilidades a partir de coreografías de ballet, folclórico, danza contemporánea y otras expresiones. Durante las presentaciones hubo una gala de estrellas en el Palacio de Bellas Artes el pasado viernes con lleno total, incluso con la presencia del presidente Enrique Peña Nieto. El gran cierre de Danzatlán tuvo lugar en Texcoco, municipio del Estado de México, de donde es originaria la afamada bailarina internacional Elisa Carrillo. Todo un logro de Elisa Carrillo, que además de hacer una labor de primerísimo nivel en Berlín, viene a su país y nos ofrece todavía más. Bueno, el espectáculo musical de Cricri, Dime Abuelita Por Qué, podrá disfrutarse en el Teatro Royal Pedregal a partir del 22 de julio. Pocos personajes han logrado sobrevivir el paso del tiempo como Cricri, para muestra la emoción causada entre pequeños, medianos y grandes que se vivió en la función especial de Dime Abuelita Por Qué. Musical infantil que además del grillito cantor, cuenta con la guía de Norma Herrera y todo un equipo. Son 20 niños hermosos de todas edades. Haz de cuenta que fue una obra musical grande, en sencillo y para niños, ¿no? Pero tiene su coreógrafo, escenografía, arreglista, vestuarista, diseñador de las cabecitas de los animales, en fin, ha sido una emoción muy bonita. Dividido en distintos números, en los que la abuelita, interpretada por Norma Herrera, introduce cada una de las canciones de Francisco Gabilondo Soler, que inundan con los coloridos personajes diseñados por Gabriel Garzón. La negrita Cucurumbe, el Métetetete, el ratón vaquero, todas estas canciones son muy alegres, son muy divertidas, y nosotros lo que hicimos es, de acuerdo con Tiburcio Gabilondo, hijo de este gran compositor, nos pusimos de acuerdo y le pedimos permiso para interpretar algunas canciones. A partir del 22 de julio, Dime Abuelita Por Qué, con funciones a las 11:30 y 13:30 horas en el Teatro Royal Pedregal. 11 Noticias, Saraí Campeche. Bueno, toda una tradición, Ortiz de Pinedo, ¿te acuerdas de su papá? ¿Cómo no? Don Oscar, ¿no? Don Oscar Ortiz de Pinedo. Bueno, pues... Entonces, un día platicaba con él y decía que cómo hay actores en el cine mexicano, o en la comedia, pues, sí, de una generación, que siempre fueron actores secundarios, siendo grandes actores, y nunca les dieron la oportunidad. De un entonces, papel de primer. Hablaba de su papá, de Miguel Manzano, de seguramente es muchos, ¿no? Sí. Que y yo creo que Jorge Ortiz de Pinedo ha hecho cosas por el teatro maravilloso. Sí, sí hay una tradición teatral escénica de su parte y de la familia entera. ¿De la familia? Sus hijos pues están en eso. Su hijo también está en eso. ¿No? Sí. Sale. ¿Qué hacemos hoy, Miguel? Hoy pues sigue el ciclo de diversidad en la Cineteca de las charlas de cine. Y hay una obra en el Teatro Julio Prieto, Niño Perdido. Vamos a darnos una vuelta a ver qué sucede. Sale. Gracias, Miguel. Gracias. Gracias. Pausa, Lorenzo Lazo, Trump, Putin. Dos limonadas, por favor. ¿Sin popote está bien? ¿Por? La vida útil de un popote es de apenas 20 minutos, pero su permanencia en el planeta es de más de 100 años. Ayudar es muy sencillo. La próxima vez que solicites una bebida, solo di, sin popote está bien. Y es muy fácil decirse, sin popote está bien. Visita www.gob.mx/sinpopote. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Este es un momento de alegría para todos, porque iniciaremos un cambio verdadero por la vía pacífica. Es un momento histórico para el pueblo de México. Los gobernantes electos de Morena estarán a la altura y serán ejemplo de honestidad, austeridad y eficiencia. Los legisladores y funcionarios estarán al servicio de la nación. Morena gobernará para todos. Gracias por tu voto. Juntos haremos historia. Morena, la esperanza de México. Bueno, vamos, si le parece, con algunos portales la mañana de hoy para que sepamos por dónde andan algunos de ellos. Tres de ellos que ahora escogemos. El nuestro, de 11 Noticias, en donde reportan cerca de 300 detenidos por festejos en Francia. Y también ahí al ratito hablaremos con Lorenzo Lazo sobre las manifestaciones en Londres con motivo de la visita del señor Donald Trump, que fueron muchas. Pero bueno, esta fue futbolera, 300 detenidos por festejos en Francia. ¿Qué más estamos destacando en este momento? Esto que va a hablar Lorenzo, es momento de hablar de temas de fondo, le dice Putin a Trump. Y mire que la mirada no es la mejor entre ellos en esta fotografía que tenemos en nuestro portal. ¿Qué hay importante? Despega de Moscú el avión de la selección francesa. Esto fue 5 minutos antes de las 7. Es un momento de hablar de temas de fondo. Bueno, ya lo anotamos. Publica la UNAM hoy resultados del examen. Ojo con esto de licenciatura. ¿Y qué otra cosa había por ahí? Crearán el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas el próximo sexenio. Y hace 15 años, ¿sabe quién murió? La verdadera reina de la salsa, la mismísima Celia Cruz. A ver, asuntos para seguir. Pues mucho está el fútbol como marcado, y también planean homologación de la pensión para adultos mayores. Si usted quiere seguir nuestros noticiarios, ahí nomás coloca matutino, meridiano, nocturno, para que se pueda llevar efecto. Y ya me lo presentó, las medidas de austeridad contra la corrupción, las 50 medidas de Andrés Manuel López Obrador. Vamos a continuación a SDP Noticias. En SDP Noticias se consigna lo siguiente: a ver, ganará AMLO 108 mil pesos mensuales como presidente. Esto es algo como para caer, no perderlo de vista, sobre todo por toda la reestructuración que está diseñando. Otro de los asuntos que tiene SDP Noticias ahorita: destino del nuevo aeropuerto se decidirá mediante consulta antes de diciembre. Yo esto de la consulta de esta naturaleza, en este caso, no estoy muy a favor de ella. Entiendo que es un asunto controvertido. ¿Sabe quiénes se metieron ayer a la cancha de fútbol en pleno partido? Las Pussy Riots. Y ahí, y si se da cuenta aquí en una de esas, creo que es en B, al que le está dando ahí como un apretón de manos, pues, no de estos. Bueno, ¿qué otra cosa tenemos? Hay mucho fútbol, como usted lo sabe. Y también le cuento que Beatriz Gutiérrez, quien es la esposa del futuro presidente, pide a Medio bajar artículos sobre su hijo menor de edad, que esto es algo que que yo creo, bueno, yo no sé, pues digamos, si es un asunto pues es vida privada y es un menor de edad, ¿no? O sea, no sé a qué se refiera, pero como para sí considerarlo, ¿no? Bueno, destino al aeropuerto, consulta, ofrece 1 millón de pesos por recompensa por peligroso exalcalde veracruzano. Y que, bueno, lo que todo el mundo ya sabe, que López Obrador se va a un breve periodo vacacional. Vamos a continuación con el periódico, con el portal de Animal Político. ¿Qué trae Animal Político? 50% menos gasto en publicidad oficial, bajarse el sueldo y fiscalías libres. AMLO da 50 puntos de austeridad y anticorrupción. López Obrador se comprometió a que la Fiscalía Anticorrupción pueda actuar con absoluta libertad durante su gobierno, incluso contra personas que estuvieran en un momento dado en contra o sean críticas de la administración. Otro de los asuntos que trae Animal Político: gobierno de Peña Nieto endurece ingreso de extranjeros a México. Este es un tema que ahí hay que revisar. Y hoy, eso ahí, se inquieta uno pensando en los acuerdos que eventualmente puede haber con el gobierno de los Estados Unidos, porque esto no se puede hacer de otra manera que tenga que ver con el norte. Muy difícilmente tiene que ver con la historia y tradición de México. No, más bien no tiene que ver con la historia y tradición de México. ¿Qué otros asuntos hay el día de hoy para consignar? Pues mire, dentro de las cosas, la reunión ayer de la SEP, esta fotografía que ha sido brutalmente emblemática, no viral, al señor Macron festejando el gol de Francia, uno de los goles de Francia. El reto de Olga Sánchez Cordero: instaló el Estado de Derecho en la entraña del gobierno mexicano. Yo creo que es un muy buen personaje Olga Sánchez Cordero. Sé que se sacó el tigre de la rifa, como luego se dice, pero ella es un muy buen personaje. Está hecha para eso y más. Bueno, también la Subsecretaría de Diversidad, IMCINE, quienes integran el Gabinete Cultural en el gobierno de AMLO, no están todos todavía, pero ya se echó a andar. Y también que el gobernador electo de Veracruz pide que nueva legislatura local sea quien nombre fiscal anticorrupción. Bueno, Helsinki, capital de Finlandia, es la sede de la histórica reunión que Hoy lunes sostienen los presidentes de Rusia, Vladimir Putin, y de Estados Unidos, Donald Trump. La policía desplegó un operativo de seguridad como no había ocurrido desde 1997, cuando en esa misma urbe se reunieron entonces los presidentes de Estados Unidos, William Clinton, y de Rusia, Boris Yeltsin. En la capital finlandesa se realizó una marcha contra las políticas de Trump el fin de semana, como se realizaron varios días marchas y marchas y marchas en Londres por doquier. El Támesis estaba despliegue total de los ciudadanos londinenses en contra de esta visita. No se debe oprimir a ninguna persona, ni a los extranjeros, ni a las mujeres, ni a los niños migrantes. En la marcha se exigió a ambos líderes impulsar la paz mundial. Convocaron a Amnistía Internacional y a muchas otras organizaciones, por lo que esta es una marcha abierta para todos los que tienen algo que decir a los presidentes. Bueno, le cuento que aparte activistas desplegaron la imagen en el Palacio Presidencial contra Putin para denunciar la situación de los derechos humanos en Rusia y en Chechenia. Bueno, y a Putin también ahí se le apareció en pleno estadio cosas que no le gustan. Le digo, las Pussy Riots ahí se metieron. ¿Qué, cómo? ¿Quién sabe? Porque iban hasta con un atuendo especial, una especie de uniforme o algo parecido. Querido Lorenzo, ¿cómo estás? Muy bien, Javier. Buenas semanas. Alele Blue, como dicen, pues sí va. Pues sí, un saldo blanco en el Mundial. Sí. Yo creo que uno de los temas más importantes era el riesgo de seguridad en Rusia por terrorismo, sí. Teniendo los antecedentes que ya habían tenido y es muy graves, uh-huh. y que tuvieron este resultado. Habrá que, fíjate, cuando estábamos allá, yo te confieso, Lorenzo, que no tuve muy claro que hubiera sido un accidente lo del atropellamiento en donde dos mujeres mexicanas fueron atropelladas, por fortuna, sin nada grave. Y luego el otro atropellamiento también se vio raro, pero lo que dices es cierto, para cómo estaba viviendo el país, sí. uno imaginaba que habría muchas manifestaciones. Lo de Pussy Riot al final no deja de ser ya una anécdota nada más. Es un detalle, pero lo importante es que los eventos dentro de los estadios, sí. Sí, el acceso, claro. el espectáculo de cada partido, porque finalmente sí, eso fue, es y la salida del público, se llevaron con todas. Te confieso que sí. Yo no sentí en ningún momento inseguridad. Sí, pues, que tuve oportunidad de estar ahí. En ningún momento. El resultado. Y evidentemente, pues estás de visita en un país reconocido por el control político y por el control de vigilancia más estricto que se pueda tener en esa región del mundo. No había manera que no estuviera identificado. Sí, no había manera, ¿eh? Sí. Así. Bueno, ¿qué hacemos con esta visita que ya está en curso? Al lunes, a lo mejor, mientras estamos conversando, hay imágenes para que exacto, las veamos. En este momento está por concluir quizá la serie de reuniones, que son tres tipos de reunión en el Palacio Imperial, que así se llama ahora, se llama Palacio Presidencial, que se hizo por el zar Nicolás I en Finlandia, en Helsinki, y que hoy pues es uno de los lugares más importantes donde se han llevado a cabo, como tú mencionabas, la reunión con el presidente Clinton, pero también se hizo la primera con el presidente Bush y el presidente Ford y el premier Brezhnev, y después tuvieron una con Bush y Gorbachev. Entonces, estas reuniones de Finlandia tienen un significado político internacional muy importante, no solamente por el hecho de que Finlandia tiene una de las más grandes fronteras terrestres con Rusia, y evidentemente en su momento fue una de las áreas de contención del tema de Guerra Fría, que el secretario de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Blevnov, nos determina que existe una inercia de pensamiento de la Guerra Fría, y esto es lo que alimenta las tensiones todavía recientes en la OTAN. Con este argumento, pues se encadena el fin de semana que ha tenido el presidente Trump en esa parte del mundo, en donde llegó el viernes a reclamar a la OTAN que se gastara más dinero, evidentemente con la idea de que le compren más armas. Se acusa por parte de Trump a Alemania de depender estratégicamente de Rusia, que está casi casi invadida por el petróleo ruso, y que evidentemente a Estados Unidos le molesta, o más bien a Trump, que confunde su función de jefe de Estado con agente de ventas. Y entonces él quiere que se compren más armas rusas, que no sean a los rusos, sino que se compren más armas a Estados Unidos. Por eso quiere que la OTAN gaste más dinero. Quiere que Alemania deje de comprarle petróleo a los rusos para que se lo compre quizá a alguna empresa de intereses estadounidenses. Pero es muy interesante porque el dilema en Alemania es muy fuerte. No hay una rusofobia como pudiera haber en Estados Unidos o en otras partes del mundo, pero sí hay una creencia muy clara de que Estados Unidos tiene bases militares con miles de activos del ejército estadounidense en territorio alemán, en esta estrategia de contención y como punto de referencia para operaciones en Medio Oriente, por ejemplo. Y esto es pues notable porque se habla de que hay una amenaza rusa cuando está Estados Unidos con sus fuerzas militares activas en territorio alemán. Otro de los temas que se están desarrollando es evidentemente lo que podemos llamar la agenda pública. La agenda pública, que es lo que se ha venido comentando en todos los medios, aquí el noticiero ya se dijo, la crisis con Ucrania, que ha generado la salida de Rusia del G7, del G8 y quedando como G7. Aquí hay un punto de Trump que quiere que Rusia regrese al G8, pero evidentemente hay sanciones de los congresos y de los parlamentos respecto al respeto de la soberanía de Ucrania y la ocupación no del todo pacífica de Crimea. Aquí la inquietud es una frase de Trump bastante clara y bastante poderosa que dice: nos toca dirigir al mundo en el G8 y más vale que estemos todos ahí de acuerdo, reunidos. O sea, lo dice con una modestia y una sensibilidad en donde vale. El resto del planeta pues no tenemos nada que decir ahí, ¿verdad? Sí. La otra parte es evidentemente la confrontación bélica abierta en el tema de Siria, el respeto o no a los derechos humanos en un régimen altamente restrictivo y opresor como es el de Bashar al-Assad, y evidentemente el reconocimiento de que si hay o no cinismo en este tipo de apoyos a esta zona del Medio Oriente que siempre ha sido inestable. El otro punto corresponde también a las relaciones directas Rusia-Estados Unidos, sobre todo porque tienen en su poder el 90% de las armas nucleares activas del mundo, independientemente de las reuniones que han tenido previas, que yo mencionaba las de Finlandia, para poder desescalar la estructura de las armas nucleares en estos dos países, que independientemente que Rusia después de 89 deja de tener toda la esfera de penetración en las repúblicas soviéticas y toda la presencia en Europa del Este, la reducción geográfica de Rusia hoy no deja de ser una potencia militar importante. La otra parte corresponde de manera indirecta a la agenda privada, la agenda que no se hace pública, la agenda tácita. Primero, la gran preocupación de la Casa Blanca y de todo el sistema político estadounidense en los asesores del presidente Trump de que quiere esta reunión privada uno a uno, sin registro y sin algún verbatim que voy a decir de qué se trató la reunión entre Trump y Putin. Esto evidentemente genera una gran preocupación en Estados Unidos. Los demócratas lo acusan de tener un acto de complicidad previo. Sabemos que toda la campaña del 2016 estuvo acusada de relaciones indirectas, indebidas, misteriosas entre el equipo de campaña de Trump y una posible ayuda indebida de Rusia en esa campaña. El viernes, como un elemento tradicional de Estados Unidos, cuando se reúne con algún miembro de un país que no es de toda su simpatía, siempre hay una nota de carácter local que genera desestabilidad. El viernes fue la acusación por la Suprema Corte de 12 miembros de inteligencia, así le llaman, rusos en territorio estadounidense, acusados de haber interferido directamente en los procesos de investigación o de la participación en la ataques cibernéticos o de ciberseguridad durante la campaña. Para esto, el señor Trump no solamente se sacude la responsabilidad de esto, se dice, eso pasó durante el mandato de Obama, así que pregúntenle a él, ¿no? Entonces, de esta manera, vemos una agenda muy confusa en el sentido de por qué se reúnen. Las otras agendas de las reuniones presidenciales con líderes de la Unión Soviética tenían un tema de derechos humanos, de contención a la expansión de la OTAN o de Europa del Este sobre la amenaza europea, de limitación de armas nucleares, la famosa guerra de las galaxias, que tú recordarás, el presidente Reagan amenazaba que existía este tipo de amenazas del exterior, del espacio exterior con armas nucleares sobre territorios enemigos. Pero en el caso del presidente Trump vemos una confusión quizá de léxico. Él habla de enemigos cuando debería de hablar y está diciéndolo de competidores. Él es muy interesante porque quien lleva el control de todo lo que tuitea el presidente Trump, pues determina que hay solo dos miembros de jefes de Estado a los que el presidente Trump no ha insultado. Uno es Netanyahu y el otro es Putin, a quien ha mencionado 11 veces en sus discursos de campaña y evidentemente no de una manera ofensiva. Han tenido ellos dos reuniones previas en reuniones multilaterales y han tenido 8 llamadas telefónicas. ¿De qué se va a tratar esta reunión de 45 minutos en privado? Quizá lo que vamos a ver es después hay una reunión de prensa, sí, independientemente que hay una reunión ya con los dos, una reunión de prensa que están preocupados porque la de reunión de Corea del Norte con Trump en Singapur duró casi 45 minutos, entonces se piensa que es demasiado tiempo. Pero recordemos que en el caso de la reunión uno a uno, como hay traductor, entonces el tiempo real se reduce a la mitad. Independientemente que sabemos que el señor Putin entiende y habla inglés, pero es un elemento de conveniencia para ambos líderes porque les permite razonar las preguntas en y preparar sus respuestas. Idioma, y evidentemente habrá que ver qué tan fuerte fue la preparación del presidente Trump para esta reunión. Nada más un elemento de diferencia. El presidente Trump lleva 18 meses en el poder. Putin lleva 18 años. Y esto implica pues que la diferencia de colmillo, la diferencia de experiencia, la diferencia de agudeza y sobre todo la estructura del ajedrez soviético en esta parte del mundo, jugando siempre en una posición de desventaja, pues tiene que estar manejando sus fichas con mayor inteligencia. Hay una impresión personal de que esta reunión tiene por ahí también una inquietud de reacomodar y realinear a Rusia del lado del G8, precisamente con la idea de contener la expansión no solamente de crecimiento económico brutal que trae China, sino también de contención geopolítica en esto de la ruta de la seda, sí, que le llaman de la franja y el camino. Aquí la actitud de Trump es la búsqueda de un socio aliado, quizá cómplice, en esta visión de un mundo que tiene una nueva ecuación. La estructura de la vida bipolar se desquebrajó con el muro de Berlín. La preeminencia de un mundo unipolar no se ha logrado. Y el mundo multipolar, que pudiéramos pensar sería más políticamente democrático, no se ha llegado a consolidar. Entonces, en este sentido, la actitud de una organización del Tratado del Atlántico Norte que busca preservar o mantener esta distancia de una amenaza soviética de expansión geográfica y económica, también tiene una visión de sospecha de parte del lado ruso, en donde ven que cada vez la frontera de la OTAN está más cerca de los países que están anexándose a OTAN, más cerca de la frontera rusa, y eso los incomoda mucho. Además de las operaciones de carácter militar que se hacen, de ejercicios militares en el Báltico, que también incomoda mucho a la Rusia postsoviética. Y tenemos entonces a un líder como Vladimir Putin y a un líder como Donald Trump que comparten muchos elementos de personalidad. Son demandantes, sí, de sí, primera, sí, página. Sí, sí, tienen, sí, esta actitud de confrontación con los medios porque no les dan la visión de propaganda y dan la visión de noticia. Nada más una nota lateral. En Finlandia, de bienvenida, la prensa finlandesa le puso anuncios de calle, los anuncios espectaculares, diciendo bienvenidos, este es un país donde la prensa es libre. Fíjate qué mensaje, ¿no? Y hay una nota de color que le gusta a la prensa mucho, es el hecho de que se generó una edición de una cerveza que se dice para que resuelvan sus problemas como adultos. Y están caricaturas de Trump y Putin en la etiqueta de la cerveza. ¿Y cómo están planteados? Jugando piedra, papel o tijeras. ¿Y qué haces? En el momento que destapas adentro de la corcholata o de la tapa, viene qué te salió, si tijera, papel, piedra, y con eso están teniendo un consumo muy grande de cerveza. La actitud de todo este proceso viene también con una posición negativa por parte de la población respecto al desconocimiento del calentamiento global, de los derechos humanos, de que Rusia tiene un expediente abierto de muertes no identificadas o no resueltas de periodistas, y por supuesto la atención a la falta de prensa libre. La otra parte también va contra la actitud del presidente Trump respecto a la forma como ha venido desarrollando su actitud hacia otros países y este extrema de arrogancia que lo viene arrastrando en todos los países donde llega. Claro, la posición de Gran Bretaña fue notable. Tú mencionabas, y yo quiero nada más hacer una nota de reconocimiento, quizá de agradecimiento, al hecho de que Jeremy Corbyn, el titular del Partido Laborista, tuvo una gran manifestación en la Plaza Trafalgar, en donde quizá su esposa, porque está de espaldas, tiene en el presidium una bandera mexicana. Y es notable ver que mientras Gran Bretaña está en contra de la visita de Trump por los temas de la agenda británica, por la crisis del Brexit que no se acaba de resolver, porque Gran Bretaña acaba de perder dos miembros del gabinete en una recomposición no muy clara de cómo quiere llevar sus relaciones comerciales con la Europa unida, ya en el caso Brexit, pues evidentemente Trump lo que quiere es precisamente estas reuniones directas individuales uno a uno. ¿Qué tanto músculo puede tener Donald Trump con Putin para poder establecer esto que a Trump le gusta de negociaciones bilaterales? ¿Qué tanto el negociador hostil, fuerte, de carácter empresarial, puede confrontarse con el líder político que viene de entrenarse en la KGB, que ha tenido reuniones con tres presidentes estadounidenses antes y que ahora, evidentemente, considera que puede tener una posición de fuerza, no solamente en términos de experiencia y colmillo político, sino también en términos de poderío, de estructura en su país? Mientras en Estados Unidos, Trump tiene que estar todo el tiempo enfrentando la contra, la antirepublicana visión de los demócratas respecto a su gobierno. Tenemos estas dos personalidades, estos dos momentos, y evidentemente lo más importante quiere decir que hay una agenda privada, que hay una agenda no explícita respecto a la forma como quieren reacomodar las relaciones ruso-americanas. Y que esto, evidentemente, veremos en unos minutos más, alrededor de las 4 de la tarde, hora local, en Helsinki, saldrán, si es que no se retrasó la agenda, conferencia de prensa. La agenda, repito, era una reunión uno a uno privada, con traductor, sin asesores, cosa que, te repito, preocupa muchísimo a los equipos de Casablanca. La otra parte tiene que ver con una reunión ya con los miembros de las delegaciones para establecer los temas de la agenda y quizá espacio para poder identificar los tiempos de un comunicado conjunto y entonces sí, la conferencia de prensa que veremos quizá alrededor 8:30, 9 de la mañana, hora de México, 6 de la tarde, hora de Helsinki. Oye, para cerrar, mal le fue en Londres a Donald Trump, ¿no? Pues no solamente le fue mal, yo creo que no tuvo razón de estar, más allá de querer tener un acercamiento y querer tener la fotografía tan anhelada, que no solamente con la reina, que hizo todos los desfiguros que pudo hacer en términos de protocolo, plantarse enfrente de ella. Está mal educado, diría yo. Falta de preparación. Pero también hay una cosa que a la prensa británica no le gustó, fue primera plana, dice cómo se atreve y fue ir a sentarse en Blenheim Palace, que fue el palacio donde nació el ministro ganador de la Segunda Guerra, Winston Churchill, el gran personaje de la Segunda Guerra, y fue y se sentó en su sillón, y hay una foto en primera plana que dice, ¿cómo se atreve? Entonces, esta es una persona arrogante, es una persona dispuesta a alterar el status quo y que le gusta tener a sus adversarios fuera de balance continuamente. Hay un tuit extrañísimo de Trump que dice, si Rusia tiene que pagar por sus pecados y me quiere dar Moscú, o sea, a pago, yo prefiero San Petersburgo. O sea, es realmente fuera de toda razón. No, y esto, evidentemente, pues no solamente pinta a Trump en sus relaciones con Putin, sino tenemos que poner las barbas a remojar para los próximos meses en México. Vale. Lorenzo, buena semana. Buena semana, Javier. Muchas gracias. Gracias, Lorenzo. Ayer se registró una explosión, fíjese nada más, en los juzgados penales de Cuautitlán, Estado de México. Esto, que no fue casual la explosión, este momento fue aprovechado por tres reos para darse la fuga mientras asistían a una audiencia en las salas de juicio oral. Los tres sujetos estaban presos en el penal de Cuautitlán, contiguo a estos juzgados. La explosión registrada alrededor de las 2 de la tarde dejó cristales rotos en la oficina y se sigue investigando las causas. Luego de una movilización del cuerpo antimotines se logró recapturar a uno de ellos, pero todo indica, ni más ni menos que todo esto fue provocado y era parte del plan de la fuga. Bueno, pues nos visita Rafael Guadarrama, digo, estamos honrados, ¿no? O sea, la ciencia, cuando no es Alejandro y vino Rafael, bueno. No, Javier, mi querido Rafa. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Pues muy bien, con mucho ¿cómo has gusto estado? De estar. Pues bien, bastante ¿sí? bien. ¿Estuviste movido el fin de semana o no? Sí, bastante movido porque estuve particularmente de guardia. Entonces aquí en la redacción ya sabes que siempre hay muchas cosas que, claro, que bueno, hacer. Esta nota que acabamos de dar, por ejemplo, por supuesto, la explosión. Por supuesto, que fue una de las notas que llaman mucho la atención por esto que comentabas. Esta forma en la que, digamos, planean esta fuga, ¿no? No, hombre, qué bárbaro. Y sí, desafortunadamente, pues, se presentó esta situación. Sí, bueno, ya te contaré luego, porque estamos haciendo una serie de programas sobre México, el medio ambiente. Oye, qué personajes tan maravillosos. Bueno, te dejo para que des la información, pero qué personajes tan maravillosos tenemos en este país. No, totalmente sí, grandes, sí, grandes, sí, sí, apasionados y expertos de medio ambiente. Adelante, bueno, para pues, que no me apuren. Muy bien, pues mira, Javier, vamos a presentar este prototipo de vehículo eléctrico que es para auxiliar a personas en silla de ruedas. Se llama Polywheel. Y posee tres ruedas y una rampa que facilita el ascenso y descenso de la silla de ruedas. Funciona con un motor de un caballo de fuerza y un sistema de manejo que es muy similar al de una motocicleta. Este prototipo fue desarrollado por estudiantes de bachillerato, lo podemos ver. Son estudiantes del CECIT número 10. Es importante mencionar que, bueno, sin duda este es un prototipo. Y aquí lo que podemos ver es justamente este ingenio de estos chicos de la carrera de proyectos industriales y que están justamente poniendo la técnica al servicio de la patria. Vamos a ver ahora esta información. Pues millones de mexicanos, cerca de 1.5 millones de mexicanos padecen glaucoma. Es un padecimiento silencioso y que puede causar ceguera. Especialistas presentaron el Micro Stent CyPass. Es un dispositivo que puede detener el avance de esta enfermedad. Veamos de qué se trata. En Puerto Vallarta, Jalisco, se desarrolla el noveno curso internacional de glaucoma. Padecimiento silencioso que no causa dolor, pero que representa la primera causa de ceguera irreversible a nivel mundial. Este mal afecta a más de 2 millones de mexicanos. El glaucoma se caracteriza por un aumento en la presión dentro del globo ocular. El daño al nervio es la consecuencia de... Realmente lo que sucede es la mayoría de las veces un aumento de la presión intraocular. Algunas veces podemos determinar por qué sube la presión, otras veces no se puede determinar. Y algunas veces es una serie de cosas que son causadas por diferentes factores vasculares, mecánicos, genéticos, de susceptibilidad, que a veces pueden identificarse y otras no. Hoy día existen fármacos que ayudan a controlar la presión intraocular y en los casos avanzados, cirugías invasivas. Sin embargo, fue presentado el MicroStent CyPass, un diminuto tubo de biopolímero que mide 6 milímetros y se introduce en el ojo del paciente, deteniendo el avance de la enfermedad. Así es, Javier, pues sin duda este es un avance muy, muy, muy interesante. Justamente lo que hace este MicroStent es intervenir en un proceso que se detiene con las personas que tienen glaucoma, que dejan de producir un líquido que se llama humor acuoso. Lo que hace es drenar, digamos, y regresar esta función al ojo para que tengan de alguna manera pues las funciones de un ojo sano. Lagrimando, etcétera, ¿no? Así es un dispositivo que está en proceso todavía de registro aquí en nuestro país, pero que habrá que estar muy pendientes de cómo se aplica quizá en los próximos años. Bienvenido. Muchas gracias. Siempre un gusto, Javier. Pausa. Hasta aquí la información. Nos despedimos de nuestros amigos, nuestras amigas de Radio Universidad Veracruzana, 90.5 de FM y sus radioescuchas. Pásenla bien. Gracias en nombre de todas y todos. Adiós. Bien, amigos, son las 7 de la mañana con 58 minutos aquí en Radio Universidad Veracruzana en este lunes 16 de julio del año 2018. Hoy no tenemos revista, ya que el titular del programa pues se dio sus pequeñas vacaciones. Así que nos vamos con música y le invitamos a escuchar a Joan Manuel Serrat y estos grandes éxitos. Pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles.